en la calidad de lo que se hace con diálogo con la sociedad y con escucha y con información. La gente termina animándose a dar datos, la gente termina animándose a contar cosas y nosotros tenemos que estar respondiendo y poniéndole el pecho, digamos, desde el punto de vista de la autoridad y exigiendo a la autoridad policial o a la que le toque intervenir que haga lo que corresponde y estando encima cuando no lo hacen. Es interesante, ¿no?, escuchar el pasado, porque te hablan el presente. No sabemos si el inconsciente del intendente, y cuando hablo del inconsciente del intendente estamos hablando de en aquel momento el diputado nacional Mariano Hues, candidato a intendente, pero me parece que se manifestó con su gestión ya actual. ¿Por qué? Porque dijo control social, ¿no? Se le escapó, parece, al intendente. Una palabra que engloba y apuntala las políticas que se están llevando adelante. En aquel momento, y es muy interesante, estamos hablando del año 2011, Mariano Hues hablaba de fortalecer el convenio con Gendarmería, ¿no? Es la misma lógica que está implementando en su política de Estado, que es más policías en las calles, pero destacaba que Gendarmería expresaba una nueva forma de estar por parte de las instituciones de seguridad en las calles, a diferencia de la bonaerense. Bueno, le debo decir al intendente Mariano Hues, y lo sabe, lo cual es una redundancia lo que voy a decir, la policía comunal, la que él va a instalar en las calles, es más policía bonaerense. Para que lo tenga en cuenta el intendente. Bueno, pero cuando uno es candidato, habla, expresa y apuntala. Y esta entrevista era muy interesante porque Mariano Hues volvía a Moreno luego de su gestión como diputado nacional y volvía a ser candidato a intendente. Y en aquel momento hablaba del gancho que hay que tener con los pibes, con la netbook, con la asignación, ¿no? El pibe con amor. Bueno, hay que ver que esto no se está implementando. La vulneración de derechos está constantemente en las calles. Y bien lo remarcaba nuestro compañero Rubén Bustamante en el 2011 cuando le señalaba lo que sucede con los casos de gatillo fácil, con la aportación de rostro cuando uno está en una esquina y viene la policía a pedir documentos y un modo agresivo desde lo simbólico por parte de los perros del orden. Seguimos escuchando a Mariano Hues. Porque otro de los temas del pasado es un tema del presente como el transporte. Se está discutiendo los legisladores locales sobre si se le da o no a la perlita nuevamente el transporte. Mariano Hues habló en etapas de elecciones, cuando todo se dice, todo es bonito y todo se promete. Papacito Hues habló y dijo lo siguiente. Si vamos al terreno en donde la sociedad debe involucrarse en la política, porque la política se alejó de la sociedad, si lo invierto, o los dirigentes se alejaron de la sociedad, ¿es bueno o es malo, según su elaboración y su pensamiento ideológico de hoy, que la perlita sea un monopolio? Mira, nunca son buenos los monopolios si estamos a 2 años de una licitación donde tenemos que ponerle muchísimas exigencias más que hoy no tiene. En la próxima licitación nosotros tenemos que poner mantenimiento de las calles absolutamente estricto. La perlita no puede tapar los pozos de sus pisos con cascotes. Tiene que tener una planta de asfalto y tiene que repavimentar cuando destruye el piso. Esas exigencias hoy han aparecido empresas muy grandes, se han instalado en la zona, empresas muy grandes. No hay un monopolio porque tenemos la empresa que está ahí en José C. Paz, en la ruta 24, en los terrenos que eran de vialidad. O sea, hay empresas grandes trabajando en la zona que pueden competir en una nueva licitación. La nueva licitación tiene que abrir la competencia. Y tiene que tener exigencias muy, muy claras. Digamos, nosotros hace 10, 15 años había una idea de que el transporte se iba a desregular y que el transporte iba a ser, digamos, rentado por el costo del boleto, y ahí nació el Colmenar y toda esa idea, digamos, tan extraordinaria desde el punto de vista social, lo que fue para esa época. Hoy, El transporte está subsidiado por el Estado, digamos, cada empresa cobra por cada colectivo una cantidad muy grande y además tiene el gasoil subsidiado también. O sea que la empresa tiene su ganancia por los subsidios del Estado. Hoy tenemos que poner una exigencia que permita al Estado, digamos, que la empresa, digamos, cumpla, porque hoy están con ganancias suficientes. Y entonces tienen que cumplir con la sociedad de otra manera. Para mí son nuevas exigencias que tienen que estar en la nueva licitación. ¿Por qué la nueva licitación no hoy? A ver, cuando hablamos de la constitución de un monopolio, no es un efecto natural, no es un tsunami. Hoy todos los pisos del servicio comunal lo tienen la perrita porque ustedes lo cedieron. Sí, bueno, no, pero porque es la empresa, digamos, que ha venido ganando las licitaciones cuando se hicieron hace 10 años. Se barrió la cooperativa Mariano Moreno, se barrió la empresa Merlo Norte. Fue un tema comercial, no fue un tema estatal, digamos, fue un tema comercial. O sea, hay un crecimiento de la empresa al estar ligado también la empresa a la concesionaria de colectivos de la zona y a la fabricante de carrocerías, digamos, tiene ventajas que los hace, digamos, superar cualquier posibilidad de otra empresa local, digamos. Yo recuerdo, usted era intendente, mire, cuando la patota de UTA le reventó los neumáticos de la cooperativa Mariano Moreno, era usted intendente, y se decretó la emergencia de transporte. Claro, si le rompen los vehículos es imposible que puedan circular. Esto hace la constitución del monopolio también. Porque, insisto, no son fenómenos naturales. La perlita es lo que es porque tuvo acompañamiento político, si no, no sería. Y le vuelvo a preguntar, ¿por qué 2 años a la licitación? Si revisás la historia, acordate que yo metí presos a 4 tipos, hice meter presos a 4 tipos de la UTA. Yo me enfrenté a esas cosas. Digamos, una cosa es enfrentarse, otra cosa es tener poder para vencerlos. Son 2 cosas distintas, lo que no quiere decir que yo no esté dispuesto a enfrentarlos. Lo que hay que medir después es la posibilidad de realmente vencerlos. Pero de cualquier manera, creo que hoy hay mucha más conciencia de ese tipo de cosas. Y la actividad gremial, digamos, tiene una mirada más crítica de la sociedad que por suerte, digamos, en la democracia año tras año vamos mejorando. Poco a poco vamos mejorando nuestra vida democrática. ¿No le parece, diputado, que esto que me decía me parece interesante? ¿Por qué 2 años a la próxima licitación si las calles las rompen todos los días? Es el tiempo en que vencen. Tienen un contrato. Pero no se le puede establecer a la perlita que repare las calles porque hay un canon que tiene que pagar la perlita. Si no, lo tiene que hacer la municipalidad. Y la municipalidad no tiene. Va ahí. Pero con las limitaciones del pliego que hoy está vigente. O sea, a lo mejor podemos mejorar más ese pliego también. 2 años no es nada, digamos, para lo que son los tiempos de una concesión como esta, y es inmediato. O sea, para hacer bien las cosas dentro de 2 años tenemos que empezar a elaborarlas ahora. El vínculo no es laxo en el momento de exigir control cuando la perlita cede boletos para todos los actos públicos. El vínculo que tiene efectivamente la perlita con la Municipalidad de Moreno no hace que sea laxo, entonces no se puede establecer un control riguroso pensando en la prestación del servicio. Ese vínculo con la comunidad, porque lo ha hecho para cualquier partido, cualquier sector que ha pedido colaboración, digamos, ese vínculo con la sociedad lo tiene cualquier empresa que esté prestando servicios, es tener un espíritu comunitario y estar atento a demandas comunitarias, digamos, no, de ninguna manera es laxo y no lo va a hacer conmigo. Un espíritu comunitario en las empresas. Sería fantástico, pero no es real. Mariano West, en el 2011, decía algo muy interesante. Hay que generar en este pliego, el mismo que se está discutiendo en estos días, que se concrete el mantenimiento de las calles por la empresa que tenga los recorridos. Y otra cosa interesante, él se enfrenta al monopolio. Una cosa es enfrentarse, otra cosa es tener poder para enfrentarlo. Claro, si tiene vínculos, difícilmente se puede enfrentar, porque el otro lo ve como un par. Y cuando hablamos del otro es la empresa. Pero interesante, 2 años es tiempo para generar las condiciones de un pliego. Bueno, lo escuchábamos al licenciado Mariano West en el 2011, así que ya tuvo tiempo, ya pasaron varios años. Fue en el 2011, estamos en el 2014, los años que él pedía. Y hay que ver qué se trata en el recinto. Y hoy va a estar Carlos López hablando con nosotros sobre este tema específico del transporte. Como también lo vamos a estar preguntando a López, concejal mandato cumplido, sobre otro tema emblemático de la gestión de Mariano Güez. Porque hablábamos de la seguridad, hablábamos del transporte. ¿Qué pasa con la basura? La recolección de basura. Histórico tema que mucha gente lo sufre en los barrios porque no pasa el camioncito. Y en aquel momento Mariano Güez habló con nuestro compañero Rubén Bustamante sobre la empresa El Trébol. Y apuntaló algunos conceptos. Estamos hablando de aquel momento candidato a intendente. Mariano Güez, en el 2011, decía esto. La recolección de residuos en muchos distritos tiene tres facetas. Uno es la recolección de residuos domiciliario, otra es la recolección de montículos y de ramas, y otro es el barrido, que hace también la producción de bolsas para la... Bueno, en muchos municipios estas tres cosas están tercerizadas. En Moreno solamente la recolección de residuos. Y la cantidad de zonas no ha crecido en el último tiempo, con lo cual, pensá que hemos casi duplicado la cantidad de habitantes, aparecen las dificultades que aparecen hoy en la calidad del servicio. Usted sabe, porque creo que ha leído alguna vez o ha escuchado lo que digo, para mí es un gran negocio, un gran negociado la recolección de residuos. Por una cuestión sencilla, si es por día y por cuadra, y busqué las ordenanzas establecen que cuando llueve durante 48 horas el camión no puede pasar. Pregunté si la empresa El Trébol había colocado volquetes. Nada de esto ocurrió. Si el camión no pasa, no se paga. Sin embargo, cada año el servicio parece perfecto. Las críticas salieron de la oposición y empezaron a salir de aquellos legisladores que estuvieron acompañándolo a usted. ¿El Trébol cómo lo explica? Si no pasa, no se paga. Sin embargo, se paga. Mira, esto es el sistema que viene funcionando desde hace un montón de tiempo y hay que ver la cantidad de toneladas, la evolución de la cantidad de toneladas por mes. Es un tema, por ejemplo, para analizar. No, y se encontró la documentación, la última rendición de cuenta, que precisamente usted da un elemento clave. Si existiera la documentación, se puede cotejar. No está la documentación. Tiene que estar. Y eso tiene que estar. No lo habrán sabido buscar o no habrán pedido la información al respecto, digamos, no. Para mí ahí está, digamos, uno de los elementos claves es ese, digamos, la cantidad de toneladas por mes en total. Pero de cualquier manera, vos pensá que cuando empezamos teníamos 280.000 habitantes y 460.000, entonces la cantidad, digamos, tendría que ser el doble, y los sueldos que tienen por convenio los empleados de la empresa El Trébol son infinitamente más altos que los municipales, con lo cual ahí tenemos todo un tema también que hace que lo tercerizado sea muy, muy caro. Por eso no tenemos que avanzar más en tercerización de este tipo de servicios. José Cepaz tiene un servicio de recolección municipal. Recuerdo que las discusiones que se dan en el momento, ya no de El Trébol, sino de Curbana, finaliza la concesión, era muy malo el servicio. Luego, con el advenimiento de la alianza, se plantea un sistema mixto, ¿sí? Yo vuelvo sobre la pregunta. Si usted no recibe un servicio, usted no lo paga. Usted como ciudadano no lo paga, yo tampoco. ¿Por qué el gobierno municipal tiene que pagar por algo que no se presta? Pero fundamentalmente realidad, porque no se controla. No, en realidad no es que el servicio no se reciba. La bolsa se acumula y después se levanta. O sea, en realidad se hace, digamos, después cuando seca la calle, digamos. No es que no se haga. Pero es por día y por cuadra. Es por día y por cuadra. Por eso hay que ver la cantidad de toneladas. Pero es por día y por cuadra. Si no pasó ese día, no se puede pagar. Pero después tenés por día y por cuadra de acuerdo a la cantidad de toneladas que recibís. Lo interesante de escuchar al pasado, porque te habla en el presente. Mariano Güez habló sobre tres puntos de su gestión, que está aplicando en muchas de ellas algo diferente a lo que manifestó en el 2011, por ejemplo con la seguridad. Hay que remarcar respecto a la basura y la recolección de residuos por parte de la empresa El Trébol, que En su momento Carlos López hizo una denuncia penal contra el intendente Wes respecto a esta empresa. Y vamos a estar también recordando la constante lucha en el Consejo Deliberante por parte de Carlos López en aquel momento para rescindir o no el contrato del Trébol y todas las denuncias que ha hecho correspondientes sobre esta empresa. Iniciamos de esta manera Nunca es Tarde en el día de hoy, porque nos parece interesante romper la velocidad de las cosas, detenernos y reflexionar sobre la acción. En este caso, sobre una entrevista que realizó nuestro compañero Rubén Bustamante en el 2011, momentos de elecciones, y que en aquel momento que las realizó había dejado conceptos para trabajar. Ahora se trasladan a nuestra realidad, entre ellos la empresa La Perlita. ¿Se rescindirá o no el pliego? ¿Se le dará a la empresa La Perlita o a las otras empresas que decía Wes? Averígüelo dentro de un par de meses. ¿Se arreglarán las calles como pedía el intendente? ¿Se hará responsable la empresa? Averígüelo dentro de un par de meses. Parece un continuará, pero es así, la historia de nunca acabar. De esta manera iniciamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada. De

Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Hola, bueno, mi nombre es Lola, estamos acá en el Encuentro Regional de Mujeres en Hurlingham. Acabamos de participar de lo que fue el Encuentro de Mujeres Trans. Ya empezamos cuestionando un poco también el nombre del taller, si es Mujeres Trans, si de alguna manera no limita también otras identificaciones que tal vez otras personas que no se identifican tal vez como Mujeres Trans. Entonces, bueno, de alguna manera cerramos también modificando ese nombre, abriéndolo a trans, y ahí, bueno, que se incluyan también otras decisiones y otras identidades. Me llamo Delia Beatriz Castro, soy la mamá de John Carlos Camafeita, un chico que vivía acá en La Reja, que pertenece a Moreno. Pertenezco también a la Correpi, a través de que un policía federal me asesinó a mi hijo de un disparo en la nuca en el barrio de Valvanera, en Capital Federal. Esto sucedió hace 2 años atrás, en enero, el 25 fallece mi hijo, cuatro días antes, mira. Él muere el 25 a raíz del disparo en la cabeza que le ejecutó el policía, porque lo dice la pericia, y el disparo fue certero y fue en la nuca. Él apoyó el arma en la nuca y le disparó. Así que a raíz de eso empecé a hacer marchas, a pedir justicia. De esta manera nosotros iniciamos Nunca es Tarde, escuchando los adelantos de este programa, de esta jornada del día de hoy. La cobertura de nuestra compañera Steffi del Encuentro Regional de Mujeres en Hurlingham va a ser uno de los temas que vamos a estar trabajando en el día de hoy, pero también lo que sucedió en Capital Federal con el juicio que se estaba llevando adelante por el fusilamiento de John Camafreitas. Y escuchabas a su mamá. Los medios masivos de comunicación titularon: perpetua para un fusilado, para un fusilamiento. El tribunal dictó la prisión perpetua a un cabo que en 2012 persiguió a John Camafreitas, de 18 años, porque le resultó sospechoso. El efectivo que estaba en libertad quedó detenido. Los jueces ordenaron investigar a otros 3 policías por supuesto encubrimiento. Esto es página 12 del día de ayer. Pero también, esto sucedió el jueves, la sentencia, en los alegatos, jornada de alegatos, de repente llegó la sentencia. Correpi, en su comunicado, menciona prisión perpetua para el policía federal que fusiló a John Camafreitas. El tribunal condenó a prisión perpetua al excabo de la policía federal Martín Alexis Naredo, que el 21 de enero de 2012 mató de un tiro en la cabeza al adolescente John Camafreitas, en el barrio de Valvanera. El policía que estuvo encarcelado todo el proceso fue inmediatamente detenido, ya que los jueces consideraron que el hecho constituyó una grave violación estatal a los derechos humanos, y que al haberse comprobado la participación de la cúpula de la comisaría octava en el encubrimiento, no se puede descartar que la fuerza auxilie al condenado en el futuro para eludir la pena. Estamos en comunicación telefónica con Delia, mamá de John Camafreitas. Delia, Fernando te saluda, buenos días. Hola, buenos días. Se está dificultando resolver la parte técnica, no sé si la encontramos ahí. Delia, Fernando te saluda, buenos días. Hola. No la escucho a Delia. Nosotros ahora nos vamos a tratar de acomodar porque no está en línea. Algo debe estar pasando técnicamente o se perdió la llamada. Pero te leo lo que se menciona en el comunicado. Cerca de las 18 horas, el edificio de Comodoro Pi 2002 estaba despoblado, a excepción de la sala B de la planta baja, donde decenas de militantes de Correpi, en su mayoría familiares de víctimas de la represión estatal, esperaban que los jueces Héctor María Magariños, Pablo Jantus y Javier Azontiagui bajaran de su despacho, donde deliberaban tras los alegatos en la última audiencia del juicio oral contra el policía federal Martín Alexis Naredo. El juicio comenzó el 26 de agosto. A lo largo de 3 audiencias, las declaraciones de testigos y peritos permitieron reconstruir los sucesos de la madrugada del 21 de enero de 2012 en Avenida Independencia y Sánchez de Loria, cuando los policías de la Comisaría Octava, Martín Naredo y Juan Carlos Moreira, comenzaron a perseguir a 2 jóvenes que les resultaron sospechosos. Ahora sí está en línea Delia, a quien saludo. Delia, Fernando te saluda, buenos días. Hola, buenos días. No está Delia, así que vamos a tratar de seguir resolviendo, si no vamos directamente a hablar con María del Carmen Verdú. Accidentada la mañana, pero no impide llegar al mensaje. Se realizó esta jornada en el tribunal, donde, como bien señalábamos, se iban a hacer los alegatos y terminó generándose la sentencia. El juicio comenzó, como bien te explicaba, el 26 de agosto. Fueron 3 audiencias. Declaraciones de testigos y peritos permitieron reconstruir los sucesos de la madrugada que bien señalaba Delia al principio del programa del 21 de enero de 2012. John Camafreitas, de 18 años, y Franco Rojas, de 14, volvían a sus casas desde la Plaza Boedo, de la que se habían ido para alejarse de una pelea entre 2 grupos de jóvenes enfrentados. A los policías les llamó la atención que cruzaran la avenida corriendo, de modo que doblaron de contramano por Sánchez de Loria para detenerlos. Los chicos trataron de eludirlos, volviendo hacia la Independencia, pero Moreira y Naredo bajaron del patrullero y le dieron alcance al pie. El oficial Moreira redujo al niño de 14 años frente al número 3269 de la avenida y Naredo alcanzó a John a pocos metros frente al número 3275. Los testigos presenciales y las pericias probaron fuera de toda duda que alrededor de las 1:30 el cabo Naredo tomó a John por atrás y lo forzó a agacharse, momento que colocó su arma reglamentaria, que empuñaba con bala en recámara, sin seguro y amartillada sobre su cabeza. El disparo atravesó la cabeza de John de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. La bala penetró al cráneo y luego salió por el temporal izquierdo, la sien, y se incrustó en la persiana metálica del local frentista a 49 centímetros del suelo. Con un ángulo de 15 grados, John agonizó por 4 días en el hospital Ramos Mejía y falleció el 25 de enero. En el debate se comprobó también que de inmediato llegaron al lugar el subcomisario de la Comisaría Octava, Marcelo Bronico, junto a otros efectivos que detuvieron al niño de 14 años y demoraron varias horas para cumplir la orden judicial de apartarse de la instrucción del sumario y convocar para ello a gendarmería. Cuando llegaron los gendarmes, pasadas las 3:30, los policías le ocultaron la existencia de testigos presenciales, a lo que en ese mismo momento interrogaban en la comisaría, así como la detención completamente irregular del chico de 14 años. Hasta se supo que el oficial Moreira, que acompañaba a Naredo, se tomó declaración a sí mismo en la comisaría. El jueves estuvimos presentes en Comodoro Pi. Se estaba esperando los alegatos y que luego a la semana siguiente, es decir, la semana que va a comenzar el día de mañana, se diera la sentencia. La sentencia llegó ese mismo día y se resolvió prisión perpetua para el policía federal que fusiló a John Camafreitas. Este va a ser uno de los temas que vamos a estar trabajando en el día de hoy si logramos la comunicación telefónica con Delia o si logramos la comunicación telefónica con María del Carmen Verdú. Pero también te mencionaba que nos va a estar visitando el concejal, mandato cumplido, Carlos López, para hablar respectivamente y estrictamente primero por el transporte público, entendiendo que vienen llevando adelante un proyecto que han presentado en el Consejo Deliberante y que se va a tratar, que es los pliegos de licitación del transporte público, el que mencionaba Mariano Hues. También vamos a estar escuchando la cobertura de nuestra compañera Steffi en Hurlingham, donde tenemos un abanico para seguir hablando sobre los hechos que ocurrieron el día de ayer y sobre lo que dejó la jornada del día de ayer. Todo esto en Nunca es Tarde. ahora arreglando cuestiones técnicas, ahí está todo el equipo, ya lo arregló perfecto. Mientras te digo que te podés comunicar al 466-6559, como lo hizo Julia, que está escuchando, compañera de Correpi, que menciona respecto a las palabras de Mariano Güez, que le ponga al pecho él para frenar los fusilamientos de los pibes en los barrios. Dice que le ponga al pecho, porque los pibes en el barrio son fusilados por la espalda. Bueno, en aquel momento decía eso. La forma de ponerle el pecho es más policías en las calles. Así que saca tu conclusión, porque esa palabrita que dijo control social no fue un acto fallido, sino fue parte de su pensamiento natural. Quien está en comunicación telefónica es Delia. Fernando te saluda. Buenos días. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo viviste esta jornada del día jueves, donde se esperaban la jornada de alegatos y terminó dándose la sentencia? Hola, Delia. ¿Me escuchás? La verdad que no esperaba que se sucediera todo tan así, tan abruptamente, se diría, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con mucho nervio, por un lado, porque es muy fácil estar sentado con la persona que mató a tu hijo ahí, ¿no? No es fácil. Bueno, dentro de todo, mantuve la calma y mirado hasta la conducta. Y nada, no esperaba que todo pasara tan rápido. ¿Te sorprendió la decisión del tribunal? ¿Cómo? ¿Te sorprendió, Delia, la decisión del tribunal? Un poco me sorprendió y otro poco lo esperaba. ¿Esperabas la condena, esta prisión perpetua para este policía federal? Yo, ¿sabes qué? Sí, en el fondo esperaba la prisión perpetua. Simplemente nunca lo dije, pero dentro de mi corazón esperaba eso, pero sí me sorprendía también. Sí, además los jueces consideraron que el hecho constituyó una grave violación estatal a los derechos humanos. Ese también es un punto que se escuchó en el tribunal, que marca un precedente. Sí, ¿me podría repetir lo que me dijiste? No, que además, Delia, le cuento a los oyentes, Delia está con graves problemas de salud y amablemente se está comunicando con nosotros para contarnos la situación que se vivió el día jueves en este reclamo de justicia de Delia. Te comentaba, Delia, que un hecho que también marca trascendencia de esta jornada y este juicio es que el tribunal entendió, consideró que el hecho constituyó una grave violación estatal a los derechos humanos. Sí, sí, es verdad. Es verdad porque también no se dejó afuera lo que pasó con el amigo de John, que se encontraba en el lugar cuando a John sucede, o sea, que recibe el disparo, ¿no? Entonces, él quedó, hicieron abandonar personas con John, pero también con Franco Roja, el menor de 14 años. Uh-huh. Entonces, eso también es muy grave y yo decía, rogaba que ojalá que se tomara en cuenta eso también. Porque está bien, a John había quedado herido de muerte, pero Franco Roja estaba vivo y prácticamente secuestrado, porque después del lugar, en vez de llevarlo a un lugar para contenerlo, lo llevaron a la comisaría octava, que luego de ver a John, me lo encuentro ahí en la comisaría a Franco. Claro, hay que señalarle a los oyentes que el tribunal constató la complicidad de otros policías de esta comisaría que bien señalaba vos, que la octava, como el comisario Barrios, el subcomisario Verónico y el oficial Chamorro, ¿no? Que son los que mandaron a investigar por su participación en el cubrimiento. Sí, sí, el subcomisario justamente fue el con el que yo estuve cara a cara cuando fui a reclamar las cosas de John, porque le voy a aclarar que la comisaría estaba frente al hospital donde yo tenía a mi hijo internado en coma. Es decir, estaba enfrente, bueno, enfrente del hospital, la comisaría. Enfrente del hospital Ramón Mejía está la comisaría octava. Entonces yo en un momento que después de poder ver a mi hijo y que me den el parte médico, crucé a la comisaría para pedir las pertenencias de mi hijo y me encuentro con que lo tenían a Franquito Rojas secuestrado prácticamente, porque ni siquiera le avisaron a la mamá, estaba el hermano en la puerta y no se lo querían dar, ¿entendés? Claro, toda una situación difícil para vos en esos momentos. Y sí, porque no esperaba, no esperaba de repente que le pasara eso a John yendo a una plaza, ni tampoco esperaba después encontrar a Franco en una comisaría secuestrado, porque para mí era secuestrado porque no se lo querían dar al hermano, tampoco le habían notificado a la mamá, y bueno, gracias a que avisé a una sobrina mía, yo me encargué de mi hijo y mi sobrina se encargó de sacar a Franquito, haciéndose pasar por una tía. Claro, fue la forma que ustedes encontraron para tratar de lograr un acto de justicia en esos momentos que se estaban viviendo. Delia, algo que te quería consultar. Estas jornadas del juicio, ¿qué te dejó a vos? Porque fueron los testigos presenciales, las pericias, bueno, escuchar al policía federal también hablar sus últimas palabras. ¿Qué te pasaba a vos con todas esas sensaciones que deben ser muchas para el momento que estabas viviendo? Me pasó de que no esperaba que los testigos, por querer mentir, dijeran la verdad, ¿entendés? Que ellos mismos prácticamente en la declaración testimonial escrita dijeron una cosa, y cuando estuvieron frente al tribunal terminaron diciendo la verdad. De no haber visto, vieron, y de repente el que tenía el arma era mi hijo, pero resulta que después terminó siendo un areva. Entonces, me sorprendió que salió la verdad, ¿entendés? De la misma boca de los testigos de Naredo, del policía. Delia, y ahora la lucha no termina, como bien se remarcó. No, la lucha no termina porque para mí esto recién empieza, ¿entendés? Sí, más entendiendo esto que te decía, la lucha no termina porque agarro las palabras de Julia la semana pasada, ¿no? Cuando habló en estos micrófonos. Quedarnos encerrados con la depresión que genera a veces estas instancias es nuevamente fusilar a nuestros pibes. Y yo agarro esas palabras porque nos genera mucha conciencia, quizás a los que no vivimos ese dolor desde adentro, pero lo percibimos y lo sufrimos también, quizás en otra instancia, ¿no? Pero esto, quedarse quieto también significa de algún modo ser reprimido, ser fusilado. Sí, porque si te pones a pensar, cuando te matan un hijo y de la forma que te lo matan, es muy doloroso, es muy trágico, te afecta en todos los sentidos, ¿entendés? Y psicológicamente también te mata, porque la mamá, al verse impotente de no poder hacer nada, ¿entendés? De encontrarse atadas de pie y de mano, se sienten impotentes las madres y terminan, ese dolor las termina arrastrando a tirarlas en una cama con una depresión, tomando pastillas, encerrándose en sus casas. Entonces la idea es no caer en la depresión, porque también yo ayer lo comentaba a una compañera de que es un enemigo más. Es un enemigo más, tanto la depresión como el tomar pastillas, porque te dopa y te duerme o te mantiene como un títere. Entonces, la muerte de tu hijo sigue quedando ahí, ¿entendés? Impune, y vos tampoco te vas muriendo a través de una depresión. Entonces, tenemos que canalizar la ira, el dolor, la depresión y todos los sentimientos mezclados que tenemos. Tenemos que transformarlos en una lucha y salir a la calle y hacer cosas por nuestros pibes, porque antes de John mataron a muchos John y después de John siguieron matando la misma cantidad y no han parado. Entonces nosotros las madres tenemos que levantarnos para que esto no siga sucediendo, por lo menos tratar de evitarlo. Y se cumplió esto que pidió María del Carmen Verdú y que también lo pidió el fiscal, ¿no? Que era la prisión perpetua, lo cual también marca todo un precedente, una jornada que no se esperaba, como bien lo decías, ¿no? Eran la jornada de alegatos. Bueno, la presencia de la gente obligó, hay que señalar esto, estuve presente en esa actividad, la presencia de la sala completa de gente y de familiares, obligó a los jueces a dar la sentencia ese mismo día. Porque si no, lo que significaba para la semana siguiente era gente adentro de la sala y gente fuera de la sala. Y eso no querían, evidentemente. Y posiblemente la fuga de mareo. Y exactamente, algo que pidió el fiscal y también María del Carmen, ¿no? Que se tenga en cuenta ese elemento para que no suceda lo que sucedió en el caso de la familia Casal. Claro, lo que pasa es que, si escúchame, el comisario y otro oficial se habían tomado el trabajo de ayudar a Naredo para encubrir ciertas cositas, ¿por qué no lo iban a ayudar en la fuga? Que era muy posible que él se diera la fuga. Entonces, lo que no esperé es que se resolviera todo tan así, tan rápido, la verdad. Delia, de ya... Obviamente gracias al pedido de Carmen y del fiscal. Exacto. Desde ya, muchas gracias. Entendemos que estás con dificultades. Se te escucha también con dificultades de salud y volvemos a agradecer que estés hablando con nosotros. ¿Qué le dirías al oyente que está escuchando desde tu experiencia y desde esto que se vive todos los días cuando hablamos con ustedes, con los familiares? Esto de no bajar los brazos, luchar para llegar a estas instancias, porque si no, de otra forma no se llega. Hacerle tomar conciencia a los pibes, más que nada, sobre todo a los jóvenes, porque la policía persigue a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes. Hacerle tomar conciencia a todos los pibes de que tengan cuidado, porque ellos no discriminan. No les importa si es blanco, si es negro, ellos no discriminan. Que los pibes tengan cuidado y que los padres tomen conciencia de que prevenir a los hijos en cuanto a la policía, que no es la policía que nos cuida justamente, porque cada vez hay más, pero hay más muertes. Y eso, que los pibes estén prevenidos, porque prácticamente dicho y declarado delante del tribunal por los mismos federales, ellos ya van con el arma cargada, lista para disparar, o sea que ya van dispuestos a matar, ¿entendés? Delia, ya muchas gracias y te mando un abrazo aquí. Un abrazo, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Delia hablando con nosotros en el marco de la columna de los familiares de víctimas de la represión organizados en Correpi, aquí en Nunca es Tarde. Estaremos hablando en momentos con María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, militante de Correpi, porque fue un momento, como bien lo señalaba Delia, no se esperaba la sentencia ese día. Se empezó a sentir en el aire algo. De repente, te cuento, Bernardo, y le cuento a los oyentes, de repente la sala comenzó a estar repleta de policías. El fusilador ya no estaba sentado. Los jueces no venían, estaban discutiendo. Entonces, el clima se generaba a que algo iba a pasar, y algo pasó. El tribunal decidió en aquel momento. Está en comunicación telefónica María del Carmen Verdú. María del Carmen, Fernando te saluda, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, recién terminábamos de hablar con Delia, que no pudo venir el día de hoy por problemas de salud, pero hablaba con nosotros por teléfono, y remarcábamos los oyentes lo que ocurrió esta semana con la prisión perpetua para el policía federal que fusiló a John Camafreitas. Una constante lucha y que, sinceramente, como bien lo señalábamos, era la jornada de alegatos y se llegó a la sentencia. Sí, sí, una situación que fue bastante peculiar, que como vos señalabas recién, ya cuando pasaron 3 o 4 horas desde que terminaron los alegatos, los jueces tenían que resolver una cuestión bien puntual, que era el pedido que habíamos hecho desde la querella de que se garantizara para la siguiente audiencia, en la que supuestamente íbamos a conocer el veredicto, la comparecencia del policía de Naredo, el oficial, el que de la comisaría octava que fusiló a John Camafreitas, que como la mayoría de los policías que enfrentan gravísimas imputaciones por gatillo fácil, por torturas, por distintas situaciones represivas, estaba en libertad, estuvo en libertad absolutamente todo el proceso, Y dada la experiencia que tenemos desde Correpi, de que una vez que pasaron todos estos años tranquilos, cumpliendo con todas sus obligaciones con la justicia, porque total, su libertad no está en riesgo, llegado el momento de la verdad, desaparecen, como el caso del compañero de la misma comisaría, Néstor Adrián González, el asesino de Checho Casal, del que tantas veces hemos charlado con ustedes, que seguimos buscando desde que se profugó en marzo de este año. Bueno, los jueces tenían que resolver esa cuestión puntual que hacían si le creían a Naredo que iba a venir a presentarse para enfrentar una prisión perpetua o si nos iban a creer a nosotros y a la fiscalía que acompañó nuestro pedido, hay que decirlo, de que lo más probable era que con la ayuda de sus amigos federales se profugara, y lo resolvieron de una manera bastante original. Anticiparon la lectura del veredicto, ya dictaron la condena de prisión perpetua y de esa manera pudieron ordenar la detención sin tener que entrar a analizar la posibilidad o no de profugación en esos días previos a la lectura de la condena. Por un lado, la prisión perpetua, y también otro de los temas que se desata de la sentencia del tribunal es la complicidad de los policías de la comisaría octava. Exactamente, ese fue uno de los argumentos utilizados para fundamentar el pedido de detención y que los jueces tuvieron en cuenta, y es que en esa misma sentencia tuvieron que ordenar tardíamente, recordemos que el homicidio de John ocurrió el 21 de enero del año 2012, bueno, recién ahora, casi 3 años después, se va a investigar o comenzar a investigar, una vez que esta sentencia quede firme, la responsabilidad del comisario, el subcomisario y el resto de la cúpula de la comisaría octava, que hicieron cosas esa noche como postergar casi 3 horas el dar aviso a la gendarmería, que el juez de instrucción había ordenado que era quien tenía que hacerse cargo del sumario inicial, porque precisamente la comisaría de la zona, que era la octava, era donde trabajaba el homicida. Los gendarmes declararon en la sala que fueron notificados pocos minutos después de las 3 de la mañana. El homicidio había ocurrido apenas pasada la 1. El juez había inmediatamente ordenado la intervención de gendarmería, y lo que es más, cuando los gendarmes llegaron al lugar, el subcomisario Brónico les dijo que no había testigos presenciales, que es lo que los gendarmes consignaron en el acta, y al mismo tiempo le estaban tomando declaración en la comisaría a un matrimonio que declaró en la sala, que contó lo irregular de esa declaración, en la que, por cierto, aparecían consignadas cosas que no fueron las que después dijeron en el debate. Y lo más gracioso del asunto, si no estuviésemos hablando de una situación de tanta gravedad como el fusilamiento de un pibe de 18 años, se habían llevado preso al otro chico que estaba con John, un nene de 14 años, cosa que tampoco tiene ningún tipo de fundamento ni técnico, ni legal, ni de razonabilidad, ni nada. El oficial que estaba con Naredo, Juan Carlos Moreira, que dijo en la sala cosas distintas a las que aparecían en su declaración en comisaría, cuando se le preguntó sobre esas diferencias, dijo: no, lo que pasa es que yo esa declaración la tipié a las apuradas, estaba nervioso, quería dar una mano en el sumario, y ahí los jueces pegaron un saltito: ¿cómo que la tipió usted? O sea, el tipo se autotomó declaración. Nos imaginábamos después con los compañeros una situación ridícula en la cual el oficial se sentaba de un lado del escritorio y miraba la silla vacía del otro lado y le decía: ¿usted jura decir la verdad? Entonces se paraba, corría, se sentaba en el lugar del testigo y decía: sí, juro. Claro. Bueno, de esa manera, con esa instrucción, llegamos al juicio oral, y por eso ahora los jueces han ordenado, insisto, tardíamente, la mitad de los delitos que han cometido ya están prescriptos, que se investigue a la policía de la comisaría octava. Has vivido muchos juicios y la experiencia de la lucha te ha llevado a olfatear lo que pasa en el tribunal. ¿Qué sensación te daba y qué antecedente deja esta sentencia del tribunal? Mira, esta es una sentencia realmente muy importante para nosotros, para toda la militancia de Correpi, porque es la segunda vez, la primera también es un caso del cual hemos hablado muchas veces, porque ocurrió allí en Moreno, el fusilamiento del Pata Díaz, de Fernando Díaz, por el policía Pablo Pesechea, es la segunda vez en la que logramos que los jueces dejen un poquito de lado su apoyo corporativo permanente como integrantes del aparato estatal a los policías, y que la condena no sea solamente por homicidio, sino que también sea por policía, porque en el caso de Naredo como en el de Apesechea, tanto la fiscalía como nosotros acusamos por el homicidio agravado de un artículo del Código Penal, el 80 inciso 9, que establece que cuando quien mata es un policía, la pena debe ser más severa que cuando quien mata es cualquier persona que camina por la calle, que si bien tiene la obligación de no matar, no tiene la obligación de respetar y proteger la vida porque no es parte del aparato represivo estatal. Y por eso la única pena para el caso del policía que mata siendo policía es la prisión perpetua. Sin embargo, en los más de 11 años desde que esa reforma del Código Penal se incorporó, esta es la segunda vez de las docenas en las que hemos acusado por este delito que logramos que los jueces admitan que matar siendo policía es doblemente homicidio, y por eso en lugar de la pena de 8 a 25 años de prisión deben aplicar prisión perpetua. Mira, Carmen, te hago una pregunta que también los compañeros aquí en la radio me la hacen a mí. ¿Esto puede ser apelado? Sí, por supuesto, ya debe estar trabajando la defensa en eso. Cualquier sentencia de un tribunal oral es recurrible ante el tribunal o la Cámara de Casación, en este caso es un tribunal nacional, así que va a intervenir la Cámara Nacional de Casación Penal, que como siempre puede confirmar, puede revocar o puede modificar el fallo, y a su vez esa sentencia de la Cámara de Casación puede ser apelada ante la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario. De allí la enorme importancia que tiene que con la movilización, con la lucha, con la pelea de la familia Camas Freitas integrada en Correpi, y con el apoyo recibido de tantas otras organizaciones que han estado con nosotros desde el primer momento del homicidio de John, se haya logrado esta prisión efectiva, aún no estando firme la sentencia, cuando el policía gozaba de una excarcelación. Claro, ahí está uno de los logros que nos ayuda a entender la magnitud de lo que ocurrió en Comodoro Py. Y algo que también hay que señalar son los aspectos simbólicos, que parece un acto menor, pero también engloba toda una política detrás estatal. La gorrita, por un lado, la gorrita de John ayudó a llegar a esta instancia, y por otro lado, en el mismo día del tribunal, la gente oficinista de Comodoro Py pedía a los pibes que se acercaban al tribunal que se saquen la gorrita, porque era como síntoma de peligro. Sí, verdaderamente ese es un tema que a mí me produjo la misma sensación de simbólico que a vos. Tuvimos una escena cuando empezábamos a ingresar el último día con dos compañeros, justamente uno de allí de Moreno, nuestro compañero Juan, que como siempre tenía puesta su gorrita con visera, otro era un familiar de John, y la policía custodia el ingreso del edificio, les ordenó que se sacaran la gorrita porque no se puede entrar con gorra al edificio de los tribunales federales de Comodoro Py, cosa que naturalmente desató enseguida las protestas, sobre todo de las compañeras, que como Nelly, la mamá de Walter Robles, asesinado en Fiorito, decía, bueno, pero justamente si esto está lleno de gorra, mirando a todos los policías que nos rodeaban, ¿no? Y al mismo tiempo esa gorrita, justamente la de Juan era roja, la de John también era roja, que tenía puesta el pibe cuando el policía le apoyó el arma en la cabeza y le gatilló con la boca de fuego apoyada sobre su cráneo, fue la que nos permitió demostrar que fue un fusilamiento, porque quedaron en la tela los rastros inequívocos de la deflagración de la pólvora, la tela con ese signo de explosión que describieron los peritos, y que fue lo que permitió, junto con el impacto en la persiana frente a donde fue fusilado John, establecer con mucha precisión la trayectoria del disparo y desarticular por completo la historieta del forcejeo que habían inventado los policías. Y justamente esa misma gorrita es la que probablemente motivó, entre junto con el pantalón bolsudo, junto con la juventud, junto con la cara de pibe de barrio, que los propios policías Naredo y Moreira emprendieran la persecución de Johnny, de su amigo de 14 años, que por supuesto también tenía puesta una gorrita esa noche de verano en Balvanera. María del Carmen, desde ya muchas gracias por la comunicación y por ampliar algunos datos que el oyente se pregunta, que también llama, y los mismos familiares, ¿no?, que están escuchando el programa del día de hoy, querían escuchar. No, al contrario, gracias a ustedes, Fernando. Un abrazo, hasta luego. Ahí escuchábamos a María del Carmen, y la gente quiere hablar, la gente de Corrispi quiere hablar, y es así, está muy bien que así sea. Por eso vamos a comunicarnos con Julia, mamá de Christopher Torres, porque desde tempranito que ella también quería hablar y dar su opinión sobre esta actividad. Un dato a tener en cuenta: yo también tenía gorra, pero tenía una gorra más de abuelo, de anciano, la que tiene el para apretarse ahí adelante. Claro, la policía y el personal de Comodoro Py a mí no me hizo problema. A los compañeros que iban con una gorrita más juvenil, esa que te hace parar en la esquina para averiguación de antecedentes, la deportación de rostros, ahí estaba el quilombo. A mí no me jodieron en toda la tarde, lo cual el hecho simbólico toma más magnitud, porque es una cuestión social, es una cuestión de clase. Entonces ahí focalizábamos. Si podemos hablar con Julia, lo haremos. Y justamente me llegó la pregunta de Julia tarde para María del Carmen, ¿dónde está detenido Naredo? ¿No? Lo vamos a averiguar, vamos a mandarle un mensaje a María del Carmen para darle información, porque es una buena pregunta de nuestra compañera Julia, que, claro, se pregunta, hay una sentencia, pero ¿dónde está detenido Naredo? Una pregunta lógica, por cierto. Seguimos nosotros aquí en Nunca es Tarde. Si logramos la comunicación con Julia, lo haremos. También ha llegado el concejal, mandato cumplido, Carlos López. Así que con Julia no nos podemos comunicar. Luego lo vamos a intentar en lo que resta del programa del día de hoy. Ahora nos vamos a lo que corresponde y luego charlamos con el concejal, mandato cumplido, Carlos López, que ya está en los estudios. El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando. Estado provincial, estado municipal. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde, haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Si eres boliviano en el exterior, tienes derecho a votar en las elecciones del 2014. Porque juntos consolidamos la democracia intercultural. Todos los bolivianos y bolivianas tenemos los mismos derechos y la libertad de elegir a nuestros gobernantes. Para construir una sociedad justa e igualitaria en un país diverso y plurinacional. El futuro de Bolivia y de tu familia en el país cuentan contigo. El órgano electoral plurinacional garantiza los procesos electorales dentro y fuera del país. Acércate a las embajadas o consulados de Bolivia y regístrate en el padrón electoral biométrico para que puedas participar en las próximas elecciones. O visita nuestra página web www.oep.org.bo para mayor información. Vivo en el exterior, pero mi corazón está en Bolivia. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería,

en los terrenos que eran de vialidad. O sea, hay empresas grandes trabajando en la zona que pueden competir en una nueva licitación. La nueva licitación tiene que abrir la competencia y tiene que tener exigencias muy, muy claras. Digamos, nosotros hace 10, 15 años había una idea de que el transporte se iba a desregular y que el transporte iba a ser, digamos, rentado por el costo del boleto, y ahí nació el Colmenar y toda esa idea, digamos, tan extraordinaria desde el punto de vista social, lo que fue para esa época. Hoy el transporte está subsidiado por el Estado, digamos, cada empresa cobra por cada colectivo una cantidad muy grande, y además tiene el gasoil subsidiado también. O sea que la empresa tiene su ganancia por los subsidios del Estado. Hoy tenemos que poner una exigencia que permita al Estado, digamos, que la empresa, digamos, cumpla, porque hoy están con ganancias suficientes y entonces tienen que cumplir con la sociedad de otra manera. Para mí son nuevas exigencias que tienen que estar en la nueva licitación. ¿Por qué la nueva licitación no hoy? A ver, cuando hablamos de la constitución de un monopolio, no es un efecto natural, no es un tsunami. Hoy todos los pisos del servicio comunal lo tienen la perrita porque ustedes lo cedieron. Sí, bueno, no, pero porque es la empresa, digamos, que ha venido ganando las licitaciones cuando se hicieron hace 10 años. Se barrió la cooperativa Mariano Moreno, se barrió la empresa Merlo Norte. Fue un tema comercial, no fue un tema estatal, digamos, fue un tema comercial. O sea, hay... Yo decía, López, lo interesante es cuando el pasado le habla al presente, ¿no? Sí, por ahí no soy muy ordenado para el análisis de esto, pero me quisiera arrancar por el final. No ha sido una cuestión comercial que la perlita haya quedado en situación de monopolio. Quedó claramente demostrado que no fue así, porque... Bueno, fuimos testigos no solo oculares de los hechos, sino la comunidad de Moreno también lo pudo ver. Pero haciendo memoria, yo en esto guardo las fechas, atesoro, el 8 de julio de 2002 fue el episodio en que una patota del sindicato de Unión Tranviarios Automotor, comandado por quien luego fuera concejal de este distrito, el concejal Abud, A los palos, atacaron a los choferes que estaban realizando la tarea de la empresa Mariano Moreno, les pincharon las gomas, es decir, desactivaron todo el servicio. Los concejales que estaban en el recinto en ese momento, a mí me avisaron de la situación, salí de la reunión parlamentaria, constaté los hechos, volví a buscar a los concejales, lo único que conseguí fue unas risas burlonas, que... A los dos días, el día 10 de julio, comprendimos a qué se debían esas risas burlonas. Estaba todo arreglado. Estaba todo arreglado con el gobierno municipal, que a Regui no era más que un apéndice grotesco de la mano de Mariano West. A los dos días, estaban circulando una cantidad cercana a los 25 colectivos. No eran colectivos nuevos, por cierto, eran colectivos viejos, refaccionados, recién pintados con los colores de la perlita, que junto con Rubén Bustamante habíamos podido ver días atrás en el depósito que estaba en Gaona y Ruta 23, Gaona y Libertador. Es decir, todo esto no fue por obra de la economía, de cuestiones que tienen que ver con la gestión de una empresa y de otra que es más eficiente. Hubo un direccionamiento, hubo una caída programada de esta empresa y la asunción en condiciones monopólicas en lo que hace al servicio de transporte local por parte de la perlita. Esto para poner las cosas. Después vamos al análisis de los dichos de lo que debería ser la nueva concesión. Y estamos de acuerdo en lo que planteó. Nos parece incompleto. Nosotros presentamos un proyecto, no porque tengamos la razón absoluta, la verdad sobre todas las cosas, simplemente porque hacemos el análisis que hace cualquier ciudadano, y en el caso nuestro, políticos político que no dejamos de trabajar en el distrito porque circunstancialmente no tengamos un cargo institucional, junto con Lucas Franco, Carlos Campion, Juan Gutiérrez, presentamos un proyecto que recogía todas estas necesidades que la población en general, los usuarios del transporte local, piden a gritos. La experiencia de juntar firmas en la plaza para acompañar este proyecto fue absoluta, no solo reconfortante, sino enriquecedora, porque muchas veces nosotros de forma errónea pensamos que, y totalmente equivocado, que el análisis general, el análisis colectivo es más superficial. Y la gente nos hablaba del monopolio concretamente, yo no pensaba que esto era una cuestión muy... Claro, la gente lo entiende. Muy ideológica, ¿viste? Es decir, de tipo que están pasados de rosca como nosotros, que estamos todo el día en esto y nos vamos de la realidad. No, no, los que pasaban por ahí, no, el problema es el monopolio, nos decían, el monopolio. Y nosotros pensábamos que en estas peticiones, sin duda alguna, la referida a los colectivos de piso bajo, que hoy no hay una sola justificación, ni técnica, ni política, ni económica, que pueda sustentar el no funcionamiento de colectivos de piso bajo en Moreno. Era uno de los reclamos, sin duda. Pero a la par de eso, era la reparación de las calles, que escuchamos recién, en el reportaje que le hicieron hace casi 2 años a Wes, que lo tomaba como una consigna, y me parece muy bien. Una consigna a tener en cuenta en este pliego que se está discutiendo. En este pliego, me parece muy bien. ¿Qué es lo que le faltó a Wes decir? Así como nosotros condenamos, cuando corresponde también, hacemos un alto y decimos, eso está bien, es correcto, y es progresista, cosa que, digamos, elemento que no puede exhibir comúnmente esta gestión. Esta gestión es la negación al progresismo. Y bueno, yo no sé si por necesidad, más que por virtud, que por convencimiento, tratan de llevar adelante esta solución que es muy lógica. Si vos tenés un kiosco y usás la vereda a la que no rompés, pero simplemente la usás, el municipio, con justa razón, te cobra un derecho por ocupación del espacio público. Con fines comerciales. ¿Sí, sí? Con fines comerciales. Es lógico, vos ganás por eso. Imagínate si no corresponde que se le cobre a la empresa cuando no solo lo usa, sino que lo deteriora, lo rompe. Dos veces corresponde. Este está muy bien. Cuando presentamos el proyecto, tuvimos oportunidad de hablar en el Consejo Deliberante, nos recibieron bien algunos concejales, y con satisfacción pudimos escuchar que se estaba trabajando en esto, en distintas formas. Yo creo que lo más conveniente, lo más transparente, lo que nos saca del juego permanente de la extorsión política, porque esto ocurre, del intercambio de favores entre la política y los empresarios, que después terminan en un perjuicio para el usuario, es el establecimiento de un canon. Un canon, pero en dinero. Habrá que calcularlo, cuánto es lo correcto, cuál es la base imponible, es decir, sobre qué lo vamos a calcular. Bueno, eso todo se discute, pero la posibilidad de que la empresa repare por sí, eso tiene que estar muy especificado. En el pliego anterior, el del año 2003, se establece que la empresa colaborará en la ¿Colaborará? ¿Qué significa? ¿Manda nada, un camioncito? Nada, no significa nada, porque no hablamos ni de cantidad ni de calidad. Lo que no se especifica, lo que no se detalla, no existe. Entonces, eso no significa nada. ¿En qué medida colaborará? ¿Cuántas calles va a reparar? ¿Cuántos baches? ¿Qué tipo de reparación va a hacer? Eso no se especifica. Y la delimitación de todo esto siempre tiene problemas, a veces porque nunca puede ser perfecta la ley, quedan situaciones involuntariamente omitidas, o lo peor, que son voluntariamente omitidas, y esto significa una posibilidad de chantaje, de intercambio. Y esto, en definitiva, lo que termina perjudicando es a la prestación de servicio, por supuesto, al pasajero, al vecino. ¿Qué le faltó decir a Wes en las propuestas que mencionaba, que una de ellas era el mantenimiento de calles? Y la que no va a decir, pero tiene que decir, es la referida a la puesta en marcha de unidades de piso bajo. En esto hay un mito muy fuerte circulando sobre la imposibilidad técnica de transitar estas unidades por las desastrosas calles de Moreno. En eso sí coincide el intendente, los concejales y todo. Están todos de acuerdo. Dice, no, estas calles no permiten. Las calles son un desastre, es cierto. Nos tomamos el trabajo de primero averiguar. Durante el conflicto que se suscitó en Cuartel Quinto por la entrada de la línea 365 al barrio Los Hornos, tuvimos oportunidad de hablar con la gente de la empresa metropolitana justamente de este tema, sobre la posibilidad, no decía que no hay inconvenientes en realidad, que inclusive que hay una variedad de marcas y modelos dentro de una misma, la marca dominante, que es Mercedes-Benz, en menor medida está Iveco y la brasileña Agrale, que proveen de chasis para colectivos. Hay modelos inclusive económicos de piso bajo, que se prestan perfectamente para esto. Hicimos las averiguaciones con gente que entiende el tema, sino que fuimos a tratar de desvirtuar ese mito, no porque son piso bajo y tocan en el suelo. Nos fuimos hasta Capital, los medimos. Nos fuimos con el metro, así con un metro los medimos, y medimos 4 o 5 colectivos de distinta marca y modelo. Sí. Y volvimos acá a tomar la medida de los de La Perlita. Algunos todavía de los que medimos en Capital de piso bajo eran más altos de la Perlita. Poca cosa, poca cosa. No ponderable. Hablar de 3 centímetros no es una diferencia. Pero te digo que inclusive había colectivo de La Perlita que era más bajo que claro. Están circulando. Es decir, esto en cuanto a los motivos técnicos, los políticos, creo que frente a una necesidad, a toda luz es evidente, la cantidad de personas con problemas de movilidad reducida que hay en Moreno, hace necesaria una respuesta política. Y también decíamos que tampoco se puede sustentar esto desde lo económico. La empresa, frente a esta requisitoria, que se, digamos, algunos concejales hicieron eco, se la trasladaron a directivos de la empresa dice, no, que nos den subsidios. Y hay subsidios. Todos nos señalaban aquel momento. No. Al margen de esto que se mencionaban, los subsidios a las empresas de transporte por cada unidad que circula, el subsidio al gasoil en particular. ¿Hay subsidios para esto que usted está señalando? Hay subsidios para la compra de unidades nuevas. Hay subsidios, hay un acuerdo que está vigente hasta creo que 2016, en razón de un decreto que firmó la Presidenta de la Nación en el año 2008, al principio de su primera presidencia, y a partir de este convenio que se realizaba entre la Secretaría de Transporte, por un lado, que en ese momento estaba bajo la órbita de Debido, en planificación federal, el Banco Nación y la Cámara, la Cámara de Empresarios, se lleva adelante este plan que tiene por objeto reducir sustancialmente la tasa de financiación de las unidades de 0 kilómetros. Así que no hay justificación para esto. Esto no lo va a decir Wes y no va a anunciar esto porque ellos, basta que alguien diga, levante una bandera, levante un reclamo, no lo va a aceptar si no lo dijo él primero. Este es un problema, es un vicio de funcionamiento. Bueno, pasa con la asignación familiar, por ejemplo. Mismo Mariano Hues ha dicho que la discusión para que se convierta en ley debe darse desde una honestidad, decía Hues en aquel momento, porque no le queremos dar crédito a otro. Es la misma lógica que ustedes están señalando. Lo que no visualiza este análisis necio es que detrás de esos reclamos, digamos, de la persona que eventualmente o el grupo político que esté reclamando eso, hay una necesidad real a cubrir, y eso me parece que es lo importante. En esto nadie se saca, yo creo que bien utilizado esto, bien jugada la política, creo que el que sale más favorecido de la foto es el que tiene la posibilidad de ejecutar la medida, no quien la propuso. El que se saca la foto en definitiva va a ser Wes. Si pone en funcionamiento un sistema de transporte previsible, con frecuencias lógicas, no lo que tenemos hoy, que está hecho en función de la demanda, es decir, de la demanda. Siempre hay demanda. Lo que pasa es que a cierto volumen de demanda está hecha la oferta de frecuencias, y así que en muchísimos recorridos la frecuencia es de 30 a 40 minutos entre las 12 y las 5 de la tarde. Esto es inaceptable, ¿no? Entendiendo lo que usted señalaba y hablando sobre las calles puntualmente, y voy a hablar desde quizás mi desconocimiento y las inquietudes que surgen cuando uno escucha al intendente Mariano Hues, uno transita las calles, por ejemplo, el recorrido 24, cuando ya ingresa en su tramo final, las calles están destrozadas. Va tambaleándose el colectivo por todos lados y los días de lluvia casi no transita por la imposibilidad que están esas calles. Lo que yo quería consultar era esto. ¿No debería sancionarse a la empresa? Porque más allá que el pliego dice colaborar, pero si se rompen las calles, a mí me enseñaron que si se rompe algo se debe pagar. Sí. En esto de la explotación de servicios públicos, vamos a reconocer que no se han definido claramente las situaciones. Yo creo que a propósito, si, digamos, desde lo jurídico no estamos en condiciones de establecer una penalización. ¿Qué pena? ¿Qué monto? ¿Cuál es la conducta reprochable? ¿No haber colaborado? Y yo la verdad que... puede tomarse como que ha sido una colaboración, que tiraban cascotes sobre los huecos que producían. Esto lo está tomando el derecho moderno, y se están generando nuevas instituciones. Hoy se habla de externalidades, que no tiene que ver solamente con la prestación de servicio público de transporte, sino con todas las actividades económicas que realizan los particulares. Y estas externalidades no son más que los daños, los perjuicios que provoca a su comunidad una determinada actividad. Y por supuesto, esos daños se entiende que deben ser resarcidos de alguna manera, vía indemnización, vía reparación del daño. Hay daños que son inevitables, por ejemplo, la rotura de una calle. Y... digamos, los vehículos tienen sus pesos, marchan a velocidad, el material en algún momento, si no se hace mantenimiento, se rompe. Esto parece que es obvio. Distinto es una empresa que contamina. Una empresa que contamina, claro, tiene que cesar, además de con la contaminación, además de indemnizar y reparar el daño que ha hecho en su entorno. Bueno, esto se está elaborando en el derecho, realidad. Así que hoy por hoy, a la luz de lo que marca esa concesión, que ya está vencida, aplicar una pena desde lo jurídico me parece no muy procedente. Se tendría que haber hecho en el momento. Claro. Me parece sí que es políticamente necesario que se establezcan claramente las obligaciones de los concesionarios, en este caso del transporte, y que haya un riguroso seguimiento de esto. Y bueno, que cuando se delimiten las responsabilidades, que por supuesto se establezcan claramente las penas que corresponden por trasvasar esta línea. Y ahí sí, pero hoy la verdad que no. Sí podemos en tren de hacer reproche, no solo tenemos que reprochar a la empresa, sino también a la municipalidad, a los concejales que intervinieron en la sanción de esa ordenanza por la cual se les dio la concesión, porque realmente se hizo en el año 2013 una fenomenal puesta en escena, con puntaje, ya estaba establecido que la perlita fuera. En esto de las licitaciones, realmente lo que uno tiene que tener claro es cuáles son las normas que se ponen. Yo no me imagino que dentro de la gestión de Hues pueda haber una licitación de esta magnitud limpia. Están todas direccionadas. Fíjense lo de lo del trébol. Justamente, ahora vamos. Fíjense lo del trébol. Tendrían que ir presos todos los concejales que votaron las dos enmiendas después de la licitación. Tendrían que ir presos los concejales, tendría que ir preso el intendente municipal. Por esta trampa, si la empresa Cliva hubiera sido un poquito más seria que el trébol, pero no lo son, porque son parte de un juego, de un club de licitadores, ya hubiera impugnado 17 veces esta licitación. Ahora vamos a... Porque porque después de la después de la apertura de sobres, después de la adjudicación, cambiaron dos veces las reglas de juego. Esto no existe, esto es delito, ¿eh? Y le caben a todos los concejales que levantaron la mano, le cabe al intendente, ¿eh? Y no sé si no le cabe también a Cliva por no accionar. Carlos, es muy interesante esto porque vamos a tratar este tema, pero para cerrar el tema de transporte que el oyente está escuchando, todos estos temas debería tener en cuenta el Consejo Deliberante. Bueno. ¿Lo tendrá en cuenta? No, pero evidentemente no, evidentemente no. Y eso ha sido la pelea mucho tiempo, y con la empresa Trevor, hasta inclusive aquellos que durante años controlaron sobre el final, se mancaron, perdieron el pie y rodaron con el montón y se confundieron, y terminaron legitimando esta grosería. Esta grosería y este robo que se le hace nuevamente a la comunidad de Moreno, no solo por los precios exorbitantes, por la exigua calidad del servicio, sino también por lo que está ocurriendo hoy. Hoy no sabemos exactamente qué es lo que se le está pagando a la empresa. Hoy, a partir de estas dos renegociaciones que se hizo después de adjudicar como ganadora de una licitación a una empresa, se cambió la obligación por parte de... Uh-huh. De la prestataria. Hoy están cumpliendo lo que pueden, como pueden, pero no sabemos qué es lo que se le paga. Bueno, ahí vamos... si se sigue la misma línea que se venía a realizando hasta julio pasado, se le va a estar pagando todo. Vamos a escuchar, lo invito a escuchar nuevamente al candidato en aquel momento, Mariano Hues, en este caso, López, hablando sobre el trébol. La recolección de residuos en muchos distritos tiene tres facetas. Uno es la recolección de residuos domiciliarios, otra es la recolección de montículos y de ramas, y otro es el barrido, que hace también la producción de bolsas para la... Bueno, en muchos municipios estas tres cosas están tercerizadas. En Moreno solamente la recolección de residuos. Y la cantidad de zonas no ha crecido en el último tiempo, con lo cual... pensá que hemos casi duplicado la cantidad de habitantes, aparecen las dificultades que aparecen hoy en la calidad del servicio. Usted sabe, porque creo que ha leído alguna vez o ha escuchado lo que digo, para mí es un gran negocio, un gran negociado la recolección de residuos. Por una cuestión sencilla, si es por día y por cuadra, y busqué las ordenanzas establecen que cuando llueve durante 48 horas el camión no puede pasar. Pregunté si la empresa El Trébol había colocado volquetes. Nada de esto ocurrió. Si el camión no pasa, no se paga. Sin embargo, cada año el servicio parece perfecto. Las críticas salieron de la oposición y empezaron a salir de aquellos legisladores que estuvieron acompañándole a usted. ¿El Trébol cómo lo explica? Si no pasa, no se paga. Sin embargo, se paga. Mira, esto es el sistema que viene funcionando desde hace un montón de tiempo, y hay que ver la cantidad de toneladas, la evolución de la cantidad de toneladas por mes. Es un tema, por ejemplo, para analizar. No se encontró la documentación en la última rendición de cuenta, que precisamente usted da un elemento clave. Si existiera la documentación, se puede cotejar. No está la documentación. Tiene que estar, y eso tiene que estar. No lo habrán sabido buscar o no habrán pedido la información al respecto, digamos. Bueno, lo interesante, le decimos a los oyentes, es escucharlo a Hues en el 2011, ¿no? Y de algún modo nos da elementos para hablar en este presente, en lo que decía López, Carlos López, que está aquí en los estudios. Carlos. Bueno, sí, es cierto, el contrato con la empresa El Trébol viene de antes, de 2001, en el año en que era intendente de Hues. Ya sin personas interpósitas actuando. Claro. En nombre. No, era el mismo Hues y sin ningún tipo de recorte que planteó este contrato, se aprobó la licitación alegremente, hubo alternativas en ese momento, no solo no se tuvieron en cuenta, sino después nos empezaron a tomar algunos temas como necesidades, la necesidad de monitorear los camiones con GPS, se nos reían en ese momento. Pero bueno, viene de ese entonces, de cuando West, que hace 20 años que está en el distrito, era intendente. Viene del año 2001. En 2001 se hizo la se puso en marcha la licitación. Uh-huh. se llevó a cabo en el año 2000. Y con respecto a las toneladas de que habla, realmente una persona de la catadura moral de West puede decir eso cuando los números que son públicos muestran claramente que las toneladas han disminuido. Y pero no solo eso, sino fíjate lo que es el robo, vamos a decirlo así, el robo. Uh-huh. Que se perpetra a través de este contrato, en que se facturan cada vez más calles. Nuevas calles, sino la cantidad de veces que se circula por la misma calle. Esto después por ahí lo explico mejor. Todos los años hay un volumen mayor de cuadras facturados. Uh-huh. Entre el año 2012 y 2013 subió un 30% el número de calles facturadas. Y bajó como un 15% la cantidad de toneladas que se llevaron al SEAMSE. No siempre, no es que no se sepa buscar, no siempre está la documentación. Muchas veces se esconde, muchas veces va al Tribunal de Cuentas, o por lo menos eso es lo que nos dicen y no aparece. En la última rendición de cuentas no apareció todo, yo no estaba. Uh-huh. Pero por los concejales que trabajaron y que normalmente trabajan, no estaba toda la documentación. Igualmente, hay elementos como este, como la cantidad de toneladas volcadas, en la que el SEAMSE, que tiene una página que de acceso público, te da los números, y nosotros sacamos de ahí. Uh-huh. Sacamos de ahí. No es que no sabemos buscar, sabemos buscar. Y les decimos que miente, pero que miente desvergonzadamente, porque es algo que le llevamos los papeles. Es como Scioli, el sábado pasado, en 7 canales de televisión, hablaba de las bondades de su gestión. Uh-huh. Entre otras bondades de su gestión, de mentiras. Uh-huh. Habló de 4.000 kilómetros de rutas. 4.000 kilómetros de ruta en la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que en el detalle de la ejecución de obra que fue a la legislatura, en lo que hace a reparación o repavimentación. Uh-huh. de rutas, ya no se habla más en kilómetros en la gestión de Scioli, se habla en metros. 25.000 metros de reparación de calles. De rutas en la provincia de Buenos Aires, 25.000 metros, ¿sabes cuántos son 25.000 metros? 25 kilómetros. Contra 4.000 kilómetros que desfachatadamente, pero lo dijo sin ponerse. Uh-huh. Colorado, porque yo tengo televisor. Estos tipos no tengo se televisor color en mi casa, todavía cambié el blanco y negro. No se ponía colorado. O sea, tiene una vergüenza, digamos, una sinvergüenza tiene. Claro, no la tiene la vergüenza. No, pero ¿sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó? El martes fue a 9 de julio. Hay una comisión de usuarios viales en la provincia de Buenos Aires, autoconvocados. Le fueron a recriminar con el estado de la ruta. ¿Dónde están sus 4.000 kilómetros de ruta? Tienen monitoreado bache por bache los usuarios, la comisión de usuarios viales. El 9 de julio pasó esto. Uh-huh. Salió en la revista La Tecla, que, uh-huh, digamos, son fuente de información de todo el mundo, ¿no? 3 días después le tiraron por la cara. ¿Cómo va a decir que la cantidad de toneladas aumenta? Es un sinvergüenza. No puede decir esto frente a números que dicen lo contrario. Y que no son números que elabora la oposición, sino que son números que elabora el propio Estado. Entonces, así nos manejamos. Vos dejás correr una mentira, si nadie se la cruce, lo tomamos como verdad. Pero uh-huh, realmente es bochornoso y lamentable tener gobernantes así. Estábamos hablando del trébol, recolección de basura. Uh-huh. Al oyente que está escuchando la radio, escuchábamos a Wes y ahora a Carlos López, y anteriormente el transporte. Da la sensación, por la experiencia de años, que difícilmente se pueda modificar la estructura estatal, porque hay decisiones. Eso está claro. Hay decisiones, hay una filosofía en esto, política. No tiene que ver, digamos, y esto no es una cuestión teórica. Y entonces, López, ¿cómo se modifica esto? No es teórico ser progresista o no progresista. No voy a decir otras palabras más serias. No hay revolucionario en la cercanía. No hay nada que se le parezca. ni acá a nivel provincial ni nacional, menos que menos. No es una disquisición teórica esto. A ver, si vos fomentás el monopolio, alimentás la concentración económica con un deterioro, ¿no es cierto?, en el servicio, un deterioro en la calidad de vida de la población. Esto es así, es tangible, es tangible el progresismo o no. Esto se toca, se vive, se padece cuando no hay. No son mero planteos discursivos. Esto tiene su correlato en la realidad en forma inmediata, inmediata. Y acá no hay una idea de esto. Posiblemente no haya negocios económicos como lo hay con el trébol, con la perlita, pero sí hay negocios políticos de intercambio de favores. Esto está claro y ha pasado a lo largo de los años. Yo no podría decir que con la perlita, como se dice, los rencores, sí, hay coima, hay plata, se llevan los concejales. La verdad que no he tenido un elemento sustancial como tengo con la basura, como para decir que nos están afanando. Ahí sí no tengo ningún reparo, porque digamos tengo los números en la mano. Y a pesar de no estar en el consejo, sigo con esos números, monitoreando el servicio, y lo puedo decir. Pero bueno, con la perlita no podría decir tal cosa, porque no lo tengo. Más allá del el mito, puede ser que sea una realidad, no tengo la documentación. Lo que sí es claro, es que hay intercambio de favores políticos. A ver, no es gratuito que se haya quedado la empresa en una situación de monopolio en lo que hace transporte local. No es gratuito. Y bueno, fíjate cómo es el movimiento de gente que en el ámbito del distrito, fuera del distrito, cuando hay que movilizar, de dónde salen con esto es muy visible. Y habrá otras cosas que uno no alcanza a verlo. De lo documentado, nada nos indica que se dé esta situación, más allá de presumir alguna cosa. Lo cierto que ideológicamente, pues, tiene un molde que tiene que ver con el favorecimiento del sector económico concentrado. Acá en Moreno, la perlita es uno de esos exponentes. Los que llevan adelante negocios inmobiliarios en zona urbana o en los country. Fíjate vos, el otro día estaba pasando ahí por Reja Grande, viendo la obra de ampliación o de la salida nueva que tiene el country. Aparentemente no ha habido una autorización para la realización de la obra por parte de la Dirección de Hidráulica de la provincia. Se han manejado con un decreto autorizando la obra por parte del intendente, que no es válido porque no tiene facultades sobre la materia. No contestaron ninguno de los pedidos de informe que hemos presentado, y la obra sigue adelante. Es decir, hay una vocación marcada de favorecer a los sectores más concentrados de la economía local. Y entonces ahí le vuelvo a preguntar, y esta es la última pregunta. Entendiendo y recordando la entrevista que realizábamos en la Plaza San Martín con usted y con Lucas Franco, que en aquel momento estaban contentos porque se había de algún modo llevado este proyecto a los ediles y que lo iban a tratar, y yo les consultaba en aquel momento, sí, es un golazo, pero también los otros juegan, ¿no? Y estamos hablando de la empresa. ¿Qué cree que, sin hacer futurología, porque no somos futurólogos, qué cree que pueda suceder? ¿Habrá una decisión política de modificar las condiciones con las que se está llevando adelante el transporte público, o todo sigue igual? Yo aspiro que prive la razón por sobre todas estas cosas. Hay cuestiones que por ahí podemos discutir. No podemos discutir que el servicio tiene que estar presente en el momento que haga falta. Es decir, si hay una persona que tiene cualquier inconveniente, no puede estar esperando 40 minutos que pase el colectivo. O sea, exigirle a la empresa que tenga frecuencia razonable, esto es de sentido común. Exigirle que tengan unidades que permitan que personas con discapacidad o movilidad reducida puedan acceder al transporte, ¿quién lo puede negar? Que se le cobre a la empresa, esto lo ha manifestado el propio intendente. Lo manifiestan sus concejales, ¿quién se puede negar a esto? Yo creo que son cosas que, a ver, haciendo futurología, Puede ser que sí, puede ser que no. A ver, me jugué, ¿no? Sí, me jugué. Se rejugó. Me jugué. Digo, lo que sí puedo decir es que diciendo que no a esto, no le están diciendo que no a un grupo político que tomó necesidades colectivas para tratar de llevarla adelante. Le van a estar diciendo que no al pueblo moreno que tiene estos problemas. Además hay que decir que el costo político de esto, lamentablemente, los tiene que asumir ellos, pero le tiene que decir después a todas estas personas que realmente se fregan en sus necesidades. Sí, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de política, a veces el sentido común no establece los parámetros. No, espero que no me... vez pasada una funcionaria, ex concejal, me hizo un discurso sobre el sentido común, ¿no? Hablamos de la razonabilidad, ¿eh? Me traía a cuento una anécdota ocurrida en el subterráneo ante un evento extraordinario y cómo reaccionaba la gente. Entonces me decía, bueno, esa reacción de ese disparatada es el sentido común, como diciendo, pero vamos a lo razonable, ¿eh? Lo razonable, lo que tiende a resolver una situación de la manera más eficiente, más barata, ¿eh? Eso es razonable en este caso. Muchas gracias, López. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá, como siempre. Bueno, ahí escuchábamos a Carlos López, concejal mandato cumplido, hablando sobre el trébol y sobre la empresa La Perlita y lo que se va a tratar en el recinto, que es el pliego de licitación de transporte público. Un tema del pasado y del presente. Y del futuro, obviamente. Seguimos nosotros aquí en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio, radio, radio, radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Ayer instalé SkyMax en casa. Es el nuevo servicio de internet que llegó a nuestro barrio. SkyMax es buenísimo. No necesitas tener cable ni teléfono. Podés navegar las 24 horas de forma rápida y segura por tan solo 160 pesos mensuales. Se los recomiendo. Instalen SkyMax. SkyMax. Llamando al 011-5093-5000. Disfruten la comodidad de navegar por internet desde casa a un precio muy accesible. SkyMax. 011-5093-5000. Encontranos en skymax.com.ar. SkyMax. La comodidad de navegar por internet desde tu casa. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra.

y llegaba la información de lo que estaba sucediendo en Panamericana. En este corte parcial, desde las 8 de la mañana, en la colectora de Panamericana, se encuentra la empresa, la planta de la empresa. La protesta tuvo como reacción el accionar de la Gendarmería Nacional, que aplicó golpes, gas, pimienta y disparó balas de goma contra los manifestantes. Y además hubo detenidos, golpeados y detenidos. Vamos a tratar de hablar con el delegado de LEAR si se hace posible la comunicación telefónica, porque es uno de los temas que queríamos también puntualizar desde aquí, desde esta radio. Las notas que vamos a estar trabajando es la cobertura del encuentro regional en Hurlingham que realizó nuestra compañera Steffi. Hay muchos temas, todos queremos tratar muchos temas, pero los temas nos marcan la realidad cotidiana y las vulneraciones de derechos, en este caso lo que se vivió en Panamericana. Si podemos hablar con los trabajadores, bienvenido sea. Si no, vamos a poner un separador y escuchamos la cobertura de nuestra compañera Steffi ayer en Hurlingham, con grabador en mano, caminaba tomando apuntes y diciéndole a la gente: queremos tu testimonio para el 90.1, así que vamos a escuchar las entrevistas. Separador y regresamos en segundos nomás. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Seguimos en la 90.1, quien me acompaña aquí es Steffi Gus, que está sentada al lado mío, me hace guiños, parece Chaplin, pero esto es radio. Buenos días. Buenos días, Fernando, buenos días a nuestros oyentes. Ayer estuve en Hurlingham, y sí. No de paseo. No, estuve en la Escuela de Esteban Echeverría, en el Encuentro Regional de Mujeres, el número 17. Y hablando con muchas compañeras que estuvieron participando de los distintos talleres, porque hay que señalar que en el encuentro la característica que tiene es discutir la situación que se vive desde la mujer con diferentes temáticas y se concentran en diferentes talleres para luego una puesta en común. Sí, eran 30 talleres, algunos eran sobre sexualidad, sobre violencia, el trabajo, maternidad, de religión, eran muy diversos. Se calcula más o menos que pasaron 900 mujeres, es un dato no oficial, pero 900 mujeres ayer. ¿Qué sensación te dejó, Steffi, ayer, en este encuentro en el que se discutió un montón de temas, entre ellos la trata, entre ellos también la violencia de género? ¿Qué pudiste visualizar en estas charlas, o por lo menos con los testimonios? Bueno, no quiere hablar. Algún día vamos a crecer. Escuchamos a Belén del Partido Obrero hablando sobre la trata, un tema específico que lo señalaba Cristina Coronel aquí en la radio. Y escuchamos a Belén del Partido Obrero aquí de Moreno hablando con nuestra compañera Steffi sobre este tema. Soy Belén del Partido Obrero. Particularmente hoy estamos acá con el Tenedio de Trabajadoras, que es la organización de mujeres dentro de la organización. A mi entender, algo que hubo muy positivo esta comisión, que fue de trata de mujeres, niños, niñas y adolescentes, porque plantea un problema que es realmente parte de lo que nosotros entendemos que es la decomposición del sistema capitalista, que es la aberración de someter a una mujer al abuso y a la violencia constante para mantener un negocio millonario como hacen las redes de trata. Básicamente lo que se discutió en la comisión, cómo se capta y se prostituye a las mujeres con la finalidad, bueno, de mantener este negocio millonario, la necesidad de la organización de mujeres para lograr, ante casos de desapariciones, que las chicas sean restituidas a sus hogares. Por ejemplo, ha habido casos en donde las pibas han desaparecido y por medio de las organizaciones hemos logrado, con urgencia, movilizar el conjunto de la comunidad, la comisaría de turno, y eso hace sin duda que los tratantes se vean de alguna forma se caen encima en la medida en que ven que la Asociación de Mujeres y la comunidad toda está luchando para que esas chicas aparezcan. Algo que quedó claro en la comisión es lo siguiente, es la complicidad del Estado. No hay forma de que vos raptes a una chica, la lleves a otra provincia, se le hagas documentos nuevos, la pases por todos los hoteles, la lleves en micro, sin que haya una complicidad estatal de funcionarios, de policías, de intendentes. Eso es algo que tenemos que denunciar, porque en la medida en que se denuncia vamos a poder, como movimiento de mujeres, organizar una batalla en contra de la red de trata. Esto es fundamental porque si no se le echa simplemente la culpa a los tipos que consumen, digamos, a las mujeres, pero no se le echa la culpa al Estado, que tendría que ser el garante de que los tipos no consuman la prostitución, que incluso no es una prostitución, es una prostitución bajo coerción de una chica que fue raptada para ese fin. Lo que definió la comisión es la necesidad de la organización rápida cuando se producen estos secuestros, que se organicen foros dentro de los medios de comunicación como internet, donde se explique cómo actuar ante los casos de desaparición y donde se especifique que es una red de trata. Y además, bueno, lanzar una campaña de marchas, movilizaciones de todo tipo para denunciar el tema de la trata y organizar a las mujeres de cara a esto. Desde mi punto personal, creo que el viaje a Salta del Encuentro Nacional de Mujeres va a ser fundamental para ir organizadas y plantear aún más fuerte el problema de las redes de trata, la complicidad estatal por sobre todo, y como herramienta, como movilización de mujeres, qué herramientas nos damos de cara a la lucha para garantizar una ley de trata que realmente cumpla con su deber, que es lograr la liberación para todas esas mujeres y el cese de esta práctica de explotación sexual. Bueno, ahí escuchábamos a Belén que hablaba con nuestra compañera Steffi del Partido Obrero. ¿Con qué más pudiste hablar? Con Julia, ella estaba presente en el taller de Mujeres y Prostitución y hablamos de la siguiente manera. Yo me llamo Julia, participé en un taller llamado Mujeres y Prostitución dentro del marco del Preencuentro Nacional de Mujeres que se dio acá en Hurlingham. Se hablaron muchas situaciones, o sea, se habló del direccionamiento económico que tenemos las mujeres para que haya mercado para los malditos prostituyentes. O sea, se habló de reglamentarismo, se habló de por qué no, de lo terrible que sería la situación de reglamentar una situación de diferencia y de violencia tan grande. Se discutió muchísimo sobre la temática, hubo más de una postura, fue muy difícil el momento de concretar un consenso para sacar a la calle en carteles, que nos arrancamos los gritos como locas, y llegamos porque estábamos. Se tiraron dos cuestiones. Una es, para salir a la calle como cartel, una es, no pagues por sexo, das asco, que es para destruir el alma prostituyente del mundo, y que a su vez es una campaña que en realidad la empecé con mi fibrón, le llamo la fibra irreversible. Y también se tiró otra que es también algo que la campaña abolicionista nacional está abogando por eso, que es un pedido al Estado de que ponga en práctica la ley de trata tal cual como es. O sea, que no sea lo que es hoy en día, que van un montón de policías, las cagan a palo de todo, sino que vaya otra gente y que a las mujeres les den una restitución donde tengan una morada, donde tengan un laburo, donde tengan opciones, que es como debe ser, como dice la ley de trata y como no se hace. Y me pareció muy interesante el giro. Si bien apoyo a la campaña y estoy de acuerdo en eso, también me pareció muy interesante el giro de decir, en realidad no queremos pedirle una chota al Estado, y queremos otras cosas. O sea, hay grupos autogestivos que hacen talleres donde les enseñan a las minas a hacer distintas cosas, para que puedan salir sin pedirle un carajo al Estado. Por un lado está esa visión abolicionista, y por el otro, sí, porque hubo mucho debate dentro del taller. Y por el otro lado está la visión reglamentarista, que hoy no vinieron las estatuas de la burocracia de la CTA, de Amar CTA, no vino ninguna, no sé qué les pasó, porque siempre van. Hubo un par de pibas, una que se retiró indignada cuando vio que éramos todas 40, éramos abolicionistas, y otra que decía que si bien no estaba ni, no se sentía ni evolucionista ni reglamentarista, fue la que dijo lo del Estado, de no pedirle al Estado, que fue un giro muy interesante, realmente me gustó. Pues la verdad, fue de lo más placentero, aparte encontrarse con 40 mujeres, que nos pasamos los menos, pasamos todos, porque una vez que te encontrás con 40, que se dan cuenta que hay situaciones que no, de obediencia, que no pueden ser llamadas trabajo, que a esas mujeres las queremos libres y felices, fue una fiesta. Bueno, ahí estamos escuchando la cobertura del Encuentro Regional de Mujeres, realizado en Hurlingham, de nuestra compañera Steffi. En los cortes de audios que vas a escuchar, todos son los testimonios directos de las compañeras, son entre 2-3 minutos, nos ayudan a reflexionar sobre las temáticas que se trabajaron. En este caso, dos temas puntuales, la prostitución y la trata, ¿no?, que escuchábamos a Belén en primera instancia y a Julia. Ahora, Steffi. En el taller de bisexualidad vamos a escuchar a Aldana y a Maru. Aldana, de la colectiva feminista Rabiosa, Centro Comunitario Lagarto Juancho. Estuvimos en el taller de bisexualidades. Primero la charla fue también esto sobre los encasillamientos. Si ya nombrarse como bisexual era esta relación entre hombre y mujer, mujer, mujer, hombre, hombre, ya eso era encasillarse. Entonces, también abrir el abanico a pensar en realidad estar con otras personas más allá del género. Hablamos muy bien sobre los roles sociales que nos imponen, las formas de ser, tanto en la heterosexualidad como en la homosexualidad o en las decisiones sexuales que tengamos. Siempre hay como un encasillamiento que nos ponen. También el miedo a salir del closet o a contarlo en el barrio, en la familia, donde sea, por este sistema patriarcal que nos oprime. En realidad no, lo que sí hicimos es ponernos de acuerdo en algunos ítems, que fue esto, sobre la sexualidad, que somos personas sexuadas, más allá de estas elecciones, sobre la heteronormatividad que nos impone y la forma de romperla. También se habló mucho esto del tema político, de nombrar las cosas, si bien es un encasillamiento decir que me gustan las chicas, los hombres, también es una decisión política no verla hacia afuera. Y que al mismo tiempo, como esto de que todo lo individual es político, al mismo tiempo que por ahí pensamos que está bueno poder cada una pensar cuándo llevar adelante una lucha o cuándo no, o cuándo por ahí contar, no sé, algo de mi intimidad, de mi sexualidad, con quién sí, con quién no, porque, qué sé yo, por ahí para cuidarnos, lo que el otro nos puede devolver. Como había una frase que decíamos como que decidir cuándo luchar no significa resignar la lucha, una cosa así. Bueno, ahí escuchábamos sobre uno de los temas que también se discute mucho en las propias organizaciones feministas, que es unos términos de identidad misma, ¿no?, la bisexualidad. Entonces ahí la compañera explicaba algunos elementos que nos ayudan a entender lo que se discutió en el día de ayer en Hurlingham. También se habló mucho en el taller de trans, donde pude escuchar, y hablo en el sentido de que no pude estar en el lugar, pero sí editando los audios y escuchando los testimonios, y teniendo de algún modo el clima que se estaba viviendo, de mucho debate, ¿no? Sí, porque se generaba. El primer taller trans que se hacía en el Encuentro Regional de Mujeres el año pasado fue el primer taller en el Encuentro Nacional. Y la particularidad era que no había ninguna mujer trans. No había ninguna chica trans. No, como lo que conocemos habitualmente como mujer trans, no. Había otras identidades sexuales, pero otras compañeras que estaban ahí, pero... Pero no. Y eso... y además era no había temario, era como fue el primero. Fue muy, muy interesante y muy rico. Estuvo Mabel Bellucci también, es una militante feminista que también hablando sobre identidades. Me imagino que la discusión se debe haber centrado en uno de los temas emblemáticos, que es lo que hablábamos la semana pasada también, la situación compleja que tiene la comunidad, que todavía no va entendiendo lo trans. Pero como me dice la cara así, no, hasta que aquí, no, supongo que eso no se llegó a trabajar. No. Claro. La verdad es el tema disparó hacia otros lados, pero no se pudo llegar a hablar bien de la cuestión trans. Es raro. Podemos escuchar entonces los testimonios que nos pueden dar indicios para dónde se disparó la discusión. Sí, contamos con las voces de Lola y después de Milo, si puede ser. Ellas son integrantes de Las Conchudas, una banda de feminista, cumbia feminista. Hola, bueno, mi nombre es Lola, estamos acá en el Encuentro Regional de Mujeres en Hurlingham. Acabamos de participar de lo que fue el Encuentro de Mujeres Trans. Ya empezamos cuestionando un poco también el nombre del taller, si es mujeres trans, si de alguna manera no limita también otras identificaciones que tal vez otras personas que no se identifican tal vez como mujeres trans. Entonces, bueno, de alguna manera cerramos también modificando ese nombre, abriéndolo a trans y ahí, bueno, que se incluyan también otras otras decisiones y otras identidades. Bueno, el taller lo que estuvo interesante es que circuló por un montón de variables súper amplias en relación a cómo construimos nuestro género, cómo se imponen nuestra identidad de género desde el nacimiento, por las instituciones, por este sistema, y al mismo tiempo también antes de haber nacido, también la importancia de poder definir si es varón o mujer. Y estuvo bueno porque éramos un montón de personas, como siempre en los encuentros, que no nos conocemos y que aún así nadie, ninguna estuvo como queriendo imponer su palabra, sino que hubo algo de aporte constante, porque la temática es algo que es muy amplia y es muy difícil querer ansiosamente buscar una definición o un resultado del debate, porque también no deja de ser algo que está en constante transformación, que creo que es algo de lo que también se charló mucho en el taller. Que somos parte de la desobediencia sexual. Salió el tema de, más allá de ser mujeres trans, como nos denominaban en el taller, ¿no?, que va más allá, incluyendo las prácticas, los afectos, vendría a ser como una parte de una desobediencia sexual que cada uno o cada una elige como asumir políticamente. La propuesta del cambio de nombre del taller, como para poder de verdad como abrirnos a otras identidades de género que no sean mujer o varón, y que lo trans venga a ser una posibilidad de encontrar ese espacio inmenso que hay entre mujer y varón, y más allá de, o sea, pensar que definirnos como mujer trans o varón trans implica como un exilio de un género para ir hacia otro, que en realidad la idea es salir de la clasificación, que esa etiqueta solo le sirve a la otra persona que necesita nombrarte, necesita calificarte, pero que en realidad las personas que estamos en esa búsqueda no nos sentimos tal vez ni mujeres ni varones, como se construye esa mujer y ese varón. Y eso, por eso trans, ¿no? También no caer en lo que es la reducción. Que muchas veces lo trans termina normalizado, y entonces una mujer trans es quien se viste de mujer, quien se hormoniza, quien se somete a ciertas operaciones, y en realidad eso no podría no ser así. Eso, entonces, esto de desobediencia o disidencia en las identidades, está bueno debatirlo. Yo estuve en ese taller trans con compañeras de Estalla Silencio y fue realmente interesante, más que nada lo que decía Milo sobre las identidades que se encuentran entre lo mujer y lo varón, pero no son en definitiva mujer o varón. Sí, hubo varios talleres, entre ellos Mujeres y Bisexualidades, Lesbianismos, es el segundo taller. Después hubo Mujeres y Sexualidades. Después hubo Mujeres y Violencias, Mujeres y Estrategias para el Acceso al Aborto y su Legalización, Mujeres, Anticoncepción y Aborto, Mujeres y Salud, Acceso a la Salud en Hospitales y Centros de Atención Primaria. y obra social y prepagas, mujeres y sus cuerpos. Estoy de algún modo dando los conceptos de estos talleres que se van adelante, fueron más amplios en los temas que se estuvieron trabajando. Mujeres y sus cuerpos, la exigencia de mercado sobre nuestros cuerpos. Sí, yo intenté hacer más entrevistas, no todas querían salir al aire, realmente intenté traer más voces distintas de distintos talleres. Es que has hecho un buen trabajo para destacar en el sentido de poder escuchar los testimonios. Y como bien me remarcaban los compañeros aquí, uno puede enojarse con los compañeros y compañeras porque está en la adrenalina del trabajo, y también se hace difícil cuando hay un silencio, una mirada, como diciendo ¿por qué tengo que hablar si no quiero hablar? Y está muy bien que así sea. Y pido disculpas al aire, porque si estamos hablando de la lógica que estamos hablando, el que está escuchando no me ve a mí. Quizás puede entender que me convierto en otra cosa que no lo soy, y que es esto del compartir con la compañera. Unas disculpas que se la iba a dar fuera del aire, pero también se la doy aquí en el aire, en el sentido de que es un aprendizaje constante. Claro, es difícil, amiga, cuando hay un silencio o intentamos tener un diálogo y del otro lado nos convertimos en niños para no contestar. Porque yo también soy niño, me he enojado muchas veces con Rubén, me ha pasado muchas veces, en muchas ocasiones. Pero reaccioné de un mal modo y te pido disculpas. No quiero hablar de ese tema al aire. Está muy bien, después tomamos unos mates. Sí. Seguimos entonces con hablando del encuentro. Sí, para mí fue mi primer encuentro. Yo nunca había ido a un encuentro ni regional, menos el nacional, que es en este año se va a realizar en Salta. Pero sí, se va a realizar en Salta. Sí. Por lo menos le hice reír, ¿vio? Sí, para mí fue muy interesante, muy, muy enriquecedor. Llegan mensajes de textos que estuvieron también presentes ahí. Tania nos manda un mensaje y dice: ¿y la lucha clasista en la cuestión feminista y lesbiana? ¿No? Porque hasta ahora sí, no la estamos escuchando. He escuchado decir que se monopoliza el tema en la cuestión del aborto, más que nada, la lucha por el aborto, cuando hay muchas dificultades en el ser mujer. En esto de, y también una mirada sectaria, si se puede decir, cuando se piensa en la mujer en lo abstracto, diría yo, apartada del mundo real, porque en el mundo están los hombres. Sí, se genera la instancia de concebir la lucha contra el patriarcado, ¿no? Reduciendo los elementos para discutir la lucha de clases, que es el sistema en el que estamos impregnados. Entonces se quedan en una instancia de marcar esto que bien señalabas vos, y que ahora vamos con un testimonio que me parece muy interesante, que lo resume y lo describe, la idea del patriarcado reduciendo, ¿no?, cerrando espacios más que ampliarlos. Entonces la ausencia de lo que decía Tania se hace más visible, porque la lucha de clases no aparece. Sí, y luego del encuentro, cuando se hacen la marcha durante varias cuadras allá en Burlingame, me encontré con un muchacho y le empecé a hablar. ¿En el encuentro? Estaba en el encuentro, pero yo ahí no lo vi. Lo vi después, cuando estábamos marchando, estaba al lado mío y le pregunté: ¿vos qué haces acá? Y recogí este testimonio. Mi nombre es Santiago Correas, soy de Burlingame, estoy en la agrupación Kichariwasi, que es una biblioteca popular y un centro cultural que funciona como comedor, como centro de día, apoyo escolar a los chicos, dan talleres de guitarras, de malabares, de computación. Se toca también mucho el tema de género, ya que hay muchas madres solteras o mujeres en situación de violencia, y se hace una asistencia barrial. Ahí está. También se trata del tema de Mejor Vivir, que son proyectos de vivienda para la gente del barrio, el barrio cercano, que es Nuevo Parque Quirno, un barrio que fue tomado por los mismos vecinos, y son las mismas mujeres y las mismas chicas del barrio que son las que organizan este centro cultural. ¿Hoy qué estuviste haciendo en este encuentro regional de mujeres? Hoy en el encuentro estuve operando el sonido. Yo generalmente siempre opero el sonido en las peñas que se organizan en el Centro Cultural en el Quillari. Y siempre estoy como dando una mano en eso, y me convocaron las chicas que necesitaban un sonido y me dijeron si podía operarlo, y me vine a operarlo, y siempre acompañando, o sea, siempre a favor de las mujeres. Tengo un pensamiento bastante feminista, siempre me sentí muy identificado con la mujer, en sentimiento y siempre muy en contra del machismo, ¿no? Más allá del género femenino masculino, en contra de la violencia y de la dominación, ¿no? El problema me parece que está en el ejercer el poder y la cuestión del dominador dominado, ¿no? Tanto en la mujer como el hombre. Si bien siempre la mujer ha sufrido un papel con mucho más opresión que el hombre, pero la violencia se ejerce de los dos lados, o sea, se necesita las dos partes, o sea. Y el tema es eso, interiorizarse, conocer, compartir, intentar de concientizar y más que hacer énfasis en hacer contra a las cosas, estar a favor de las cosas buenas, ¿no? A favor del amor, de la ternura, de la comprensión, del entendimiento y de poder aportar desde el pequeño lugar de uno, o sea, sí, desde el pequeño lugar de uno como herramienta que es, para el mejor y la armonía, el mejor de vivir y la armonía de todos, ¿no? ¿Vos te sentiste aceptado por las organizaciones feministas? Por el tema, por el solo hecho de ser hombre, te pregunto esto porque muchas veces pasa. Sí, sí, o sea, en realidad en el encuentro no podían estar los varones. Yo me sentí muy bien, la verdad, muy cómodo. Muy pocas mujeres me vinieron a decir que no podía estar, pero una vez que le expliqué de dónde era y qué estaba haciendo, me aceptaron bien. Sí, me ha pasado con muchas compañeras feministas que son un poco anti-varones, o sea, desde por sí, o sea, no importa la posición que tenga uno, sea patriarcal o no sea patriarcal, es como una cuestión de género que también me resulta violento, ¿viste? Porque me parece que estos encuentros serían muy enriquecedores para los varones. Que capaz que no es el momento, ¿no? Porque es un momento es muy fino el problema. Es un momento que está afectando a las mujeres, ahora que es un momento que está recobrando un poder y que me parece que está bárbaro que se junten. Me gustaría que se pueda, que no sea tan, se divida tanto los varones antipatriarcales, las mujeres feministas, sino que somos todos seres humanos y nos podríamos reunir y construir todos juntos, que me parece que sería lo ideal. Bueno, ahí escuchábamos al compañero Santiago hablando con nuestra compañera Steffi y remarcando algunas de las características que escuchamos cotidianamente, ¿no? Esta idea de lo patriarcado limitando la participación, por ejemplo, de los compañeros que se sienten partícipes de la lucha contra el patriarcado, porque entra esta idea de la Mujer Maravilla, la idea amazónica, ¿no? Entonces se concentra todo en la idea amazónica y no se visualiza esto que señalaba Santiago, pero también lo que señalaba Tania en el mensaje, ¿no? En la lucha de clases. Esto fue parte de testimonios que la compañera pudo ayer realizar, así que muy buena la cobertura y seguiremos seguramente escuchando más audios, porque lo que pudiste escuchar, le digo, a los oyentes, fueron algunas de las temas y de las temáticas. Esto fue la cobertura de lo que ocurrió en el día de ayer en Hurlingham. ¿Lo dije bien? Sí. ¿O Hurlingham? Sí, depende de quién lo diga. Yo digo Hurlingham. Yo también. Paisano de Hurlingham. Y falta una voz. Sí, la voz de Romina. Ella es licenciada en comunicación de la Universidad General Sarmiento. Ella habla de la violencia mediática. Sí, el rol de la mujer en los medios y cómo nos, de alguna manera, nos muestran, nos quieren mostrar, mejor dicho. Soy Romina, soy licenciada en comunicación y milito en la Mecha Universitaria, que es una agrupación que está en la Universidad Nacional de General Sarmiento, Malvinas Argentinas, y este es el taller de Mujeres y Comunicación. y estuvimos debatiendo sobre cuáles son los estereotipos que se reproducen en los medios de comunicación, cómo se ve el tema de la violencia simbólica, la violencia mediática, el tema todo, la imposición de los estereotipos de belleza vinculado con el cuerpo femenino, también con el cuerpo masculino, cómo eso oprime a las mujeres, cómo eso nos va determinando y va marcando ciertos roles con los que tenemos que cumplir, en qué posición, cómo se nos muestra y también cómo, qué lugares ocupamos las mujeres en los medios de comunicación, que si una mujer, por ejemplo, está en un programa de deportes, por lo general primero tiene que desfilar para mostrar cómo está vestida, después recién se le puede llegar a dar la palabra para que se hace más énfasis siempre en la imagen que en el conocimiento o en la capacidad que tiene la mujer en esos espacios, así como pasa en otros. También se habló de bueno cómo se abordan los casos de violencia de género, de violencia física, violencia sexual, violencia verbal, cómo se abordan esos casos dentro de los medios masivos de comunicación, cómo siempre se parte de una comunicación sexista y no se los aborda adecuadamente, se termina culpabilizando a las víctimas, siempre se termina dando una vuelta de rosca para que la mujer sea la culpable de la violencia que sufre y cómo eso también se termina vinculando con la, de alguna forma, con la violencia simbólica y con estos estereotipos y estos roles que nos van inculcando desde que somos chicas y que también están presentes en otras instituciones, porque vimos esto de que no es algo que solo pasa con los medios de comunicación, sino que pasa en toda la sociedad, que está en la escuela, que está en las madres y en los padres, cómo educan a sus hijos y a sus hijas, cómo, qué juguetes son para los nenes y qué juguetes son para las nenas, qué roles se espera de cada uno y de cada una. Y bueno, discutimos como un montón de cosas en todo este tiempo y lo fuimos vinculando a distintas cosas, también lo vinculamos con la cuestión de la política, de cómo las mujeres son mal vistas en los roles de poder y cuando llegan a ocuparlos, porque por general sabemos que los cargos más jerárquicos no suelen ocuparse por mujeres en distintos ámbitos, sino lo que es distintos espacios de trabajo. Que las mujeres no suelen ocupar esos cargos de poder, de jefatura, por decirlo de alguna forma, y que bueno, eso cuando lo ocupan tiene una carga muy negativa, así como cómo se utiliza la imagen y se termina atribuyendo a roles estereotipantes y que terminan dañando la imagen de esas mujeres, ¿sí? Hablamos del caso, por ejemplo, de Cristina Kirchner y cómo se la pone en un... Siempre se la tira por el lado de la cuestión de género, se le pega por ese lado y no por ahí como puede ser como política, que también puede llegar a decirse otras cosas, digamos. Que siempre se termina asociando a la cuestión de género y no necesariamente a la cuestión de cómo son como personas más allá de eso. La cuestión es que todo este debate no quede solo en palabras o en un hecho simbólico. Hay algo que quiero decir que va a suceder en Cuartel Quinto, el sábado que viene. Que es una especie de escobazo. Es como un acto simbólico donde mujeres vestidas de violeta y de negro barren el patriarcado, el machismo. Y a veces queda solamente en eso y no en un hecho concreto superador o en la vida real de las personas con los problemas reales. Algo que le quiero decir a la chica esta licenciada, porque remarcaba en la nota que a veces se concentra todo en el género de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo cual sería ser vago a la hora de analizarlo, si se concentra en ese análisis desde la licenciada. Lo que se apuntaba en las críticas, concretamente de políticas de Estado, es en las políticas de Estado, ¿no? Y no hace falta que yo defienda o la licenciada defienda a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se defiende muy bien, ¿no? Así que no va concentrado en el género la crítica, sino en las políticas. Porque y no hay quienes sí, digamos, hay quienes todavía tienen esa mirada cavernícola social que concentran en esta idea que se escucha en la misma calle, ¿no? Cuando uno está transitando las calles y hay una conductora y un conductor, ¿no? La más gráfica de las situaciones urbanas que uno vive. Bueno, en política también existe eso, pero la presidenta ha demostrado en sus mandatos no estar atrapada en esta lógica. Porque no solo el hecho de ser mujer la hace buena o mejor que el hombre. No, es política. está llevando una acción política y es lo que una concentraba... Una crítica hacia lo que está... Lo que sí realizando. Es cierto, lo que dice Romina, para remarcar, es la violencia mediática a través de los simbolismos, lo cual es real. Cuando hablamos de violencia mediática, por ejemplo, Marcelo Tinelli, ¿no? Una fábrica de generar violencia de género cada vez que expone a las bailarinas o le hace hacer alguna acción en el rol que la marca, que es el rol de mercancía, ¿no? De un objeto. Entonces, ahí también hay que señalarlo. ¿Se espera políticas a favor de a las mujeres de Cristina Fernández de Kirchner? Da la sensación que algunas mujeres sí esperan una política por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Otro sector sabe, por ejemplo, con lo del aborto, que difícilmente esto suceda, porque la presidenta se ha manifestado cuando generó las políticas de asignación familiar, concretamente provida. Entonces, difícilmente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acompaña, así como lo hizo con otras instancias de lucha, este pedido concreto de aborto legal y gratuito en los hospitales públicos. Ahí pasaba la cobertura de nuestra compañera en Hurlingham. Esto fue en la escuela Echeverría, ¿no? Sí. En el día de ayer. Así que nosotros seguimos de la siguiente manera. Queremos las manos de todas arriba. Nunca es tarde para entender lo que pasa. Yo creo que voy a ser genia. No, no, ojalá. Si fuera una genia haría desaparecer a algunos, como hacen los genios. No. Soy mortal. Y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer ni quiero hacer desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififi. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas por tu estación de radio. Seguimos con Nunca es Tarde en comunicación telefónica con Daniel Farías, delegado de los trabajadores de LEAR, por la represión que vivieron ellos y las organizaciones que lo estaban acompañando por gendarmería días atrás en Panamericana. Daniel, Fernando Ochoa los saluda, buenos días. Hola, sí, buenos días, Fernando. ¿Cómo están? Bien, para que el oyente que está escuchando pueda visualizar lo que ocurrió el día jueves, ¿lo podés describir y la situación actual de los compañeros? Bueno, mirá, lo que pasó el jueves fue una de las tantas cortes que nosotros hicimos en Panamericana por el hecho de tanta gente que dejó en la fábrica LEAR. Tanto desocupado en la calle, ¿sí? Fue una represión terrible de la policía, de gendarmería, que tuvimos detenidos. Ustedes saben, o la comunidad sabe de lo que está pasando en LEAR, nos despidieron más de 250 personas, de una manera totalmente ilegal. A ellos todos sin un centavo. Y bueno, es eso lo que realmente uno está peleando y no tenemos ninguna solución del Ministerio de Trabajo, ya que en ese momento ellos lo habían tomado como totalmente ilegales la suspensión y los despidos, ¿no? Uh-huh. Y aparte, hacer el oído sordo de, en este caso, nuestro gremio, que se les mata. Así que, bueno, después, con respecto a los delegados, ya hace 15 días que estamos ingresando en la planta y bueno, no, lo que nos hizo la empresa nos trató de aislar de toda la gente. Uh-huh. y nos encerró en una jaula. ¿En una jaula? En una jaula, exacto. Así como suena. Yo creo que estamos en 2014 y eso ya pasó en la dictadura y bueno, esas cosas realmente son muy locas, ¿no? Porque lo que la empresa no quiere es que tengamos ningún tipo de relación con la gente que realmente nos votó hace 7 meses atrás y que ganamos una elección por un 70, un 80% del voto. Y la situación que se vivió en la represión de gendarmería, porque hubo varios detenidos, ¿Qué lectura hacen ustedes de lo que sucedió y cómo está la situación actual? No, con respecto a lo que pasó con lo de Gendarmería, tuvimos 5 detenidos, 5 laburantes, como te decía, simplemente por pelear por nuestro puesto de laburo. Aparte de eso, la Gendarmería constantemente, todos los días, tenemos infantería, como 300 de infantería en la puerta de la fábrica. Y bueno, en el día de la represión nos pegaron, nos tiraron gases lacrimógenos a todos los compañeros y directamente en la cara, y hubo varios, como te digo, varios detenidos y varios golpeados. Daniel, para puntualizar en esto de la jaula, que de algún modo describe las condiciones de trabajo, ¿qué otra situación nos podía dar para el oyente que está del otro lado pueda entender en qué condiciones están trabajando? No, hoy en día la planta está trabajando normalmente con 450 personas. La situación se normalizó con respecto a lo que venía pasando. ¿Por qué? Porque la empresa lo que hizo en un momento es un lockout patronal que suspendió a la gente por 15 días cuando nosotros estábamos peleando por nuestra reincorporación. Y bueno, como te digo, o sea, nosotros dentro de la planta hay una patota que está manejada por la misma empresa, dentro de la fábrica, a donde, aparte de estar dentro de la jaula, la gente viene, nos insulta. Es un grupo de 20, 30 personas nada más, ¿no? La gente que las viene a insultar a ustedes. Claro, eso es una patota organizada de la misma gerencia de la planta y con la misma organización que es de Lemasta. O sea, directamente estamos pasando un momento muy difícil, pero bueno, ya la jaula, por ejemplo, el viernes a la tarde ya la sacaron, con tantas denuncias que nosotros hicimos en distintos lugares. Sí. Así que bueno, esperemos que la semana esta se normalice, ¿no? Porque no es un... Creo que estamos pasando momentos muy difíciles y creo que la crisis nos está golpeando fuerte en todos sentidos. Y no solamente en Lear están pasando suspensiones de despidos, sino en lo que es Volkswagen, en lo que es Johnson Control, en Metalsa y en un montón de fábricas que están en el norte de Gran Buenos Aires. Es decir, si esto no se normaliza, ¿cuál va a ser la medida? Porque ya fueron al Ministerio de Trabajo... Lo están haciendo público, pero la situación sigue igual. Exactamente, como te digo, o sea, nosotros hace 3 meses que estamos con un plan de lucha, hace 3 meses, ¿no? Y en este primer momento nosotros hemos denunciado en el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo dio como ilegales, y el propio SMATA, y de ese momento nunca más tuvimos una respuesta en base a esto. Vos imagínate que lo que pasó no es que echaron 10 personas, sino echaron 250 personas, ni presentó un plan de crisis la empresa. O sea, es muy loco lo que pasó. Y bueno, y la gente realmente peleó, por, como te digo, por supuesto el laburo, y creo que son totalmente ilegales. Le pidieron gente que realmente tenía 25, 30 años. Pero ¿por qué sucede todo esto, Fernando? Es porque esta comisión interna no dependemos ni de ningún partido político. O sea, somos totalmente independientes, ¿no? Y nosotros hace la primera elección que ganamos, que fue hace 3 años atrás, y la última que ganamos hace 7 meses, ese primer momento lo que nos quiso hacer el gremio es hacer firmar un acta donde decía que todo el ingreso del personal nuevo tenía que ingresar con categorías menores al convenio colectivo. Y en ese momento lo que hizo la comisión interna se negó, porque bueno, como te digo, hoy en día se gana, o sea, es muy bajo el promedio de nuestro sueldo, ¿no? Y uno de los problemas grandes que tenemos en esta empresa es que hay un 80% de la gente que está lastimada, con epicondinitis, hernia de disco y un montón de cosas. Y qué es lo que quiere hacer la empresa, es rotar a esa gente, sacar la gente vieja y meter gente nueva con categorías bajas. Claro, la lógica del capitalista, ¿no? Es la lógica del capitalista. O sea que en realidad es eso lo que uno está peleando, y creemos que la gente no se merece que uno los lastime y los despidan como un perro, porque realmente los despiden como si nada. Despidieron gente, chicas que estaban embarazadas, madres con hijos discapacitados. O sea, es terrible. Pero bueno, nosotros sabemos también que la opinión pública muchas veces distorsiona las informaciones. Uh-huh. Y nosotros nunca tuvimos una respuesta, y lo único que nos queda es cortar la Panamericana o hacer distintos tipos de cortes, porque vos imaginate que el Ministerio de Trabajo, como te digo, nunca nos dio decir, bueno, vengan, lo charlamos y bueno, tratamos de buscar una solución. Simplemente dijeron que eran ilegales y nunca más tuvimos nada. Claro. Daniel, desde ya, muchas gracias, y estaremos en contacto para seguir hablando con ustedes y puntualizar sobre esto, porque esto no se acaba acá. La lucha está comenzando, como bien lo señalabas, y se hace solamente alzando la voz. Sí, exactamente. Aparte, como te digo, hicimos un plan de lucha para esta semana también. Seguramente iremos hacia un corte en distintos lugares para seguir reclamando por nuestros derechos. Muchas gracias. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Daniel Farías, que es delegado de trabajadores de LEAR, explicando esta situación. Le pusieron una jaula para que trabaje, una jaula de 3 metros y 2 metros 50 de dimensión, como para que te des una idea. ¿Quién se las puso? Los trabajadores que acompañan a la patronal y que visualizan un peligro en su vida sindical por parte de los delegados que están organizados y luchando en LEAR. Esta es la situación que se vivió esta semana, donde se manifestó públicamente la represión por parte de Gendarmería hacia los trabajadores y quienes acompañaban a esta lucha. Nosotros seguimos en la 90.1 en esta radio recuperada. Nos vamos a la tanda de hora. Nos vamos a extender un poquito porque vamos a hablar con Soema Montenegro en el día de hoy por el tercer disco que está llevando adelante y que merece ser escuchada la compañera que alguna vez presentamos en Recorte Informativo y que hoy vamos a poder hablar con ella. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Mine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El taller de escritura Traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura Traspalabra. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esto es Frecuencia Cero. No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas. Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas. Frecuencia Cero a la izquierda, Julia. No da que usen el resumen para esas cosas. Yo me tapé con mis manitas. No, muy mal, muy mal. Con razón el otro corría. ¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos? Sí, exacto. Bueno, yo, le va, ¿no? Soy bueno yo para el equipo. Sácala cero. Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar. Será hasta la semana que viene. Chao. Él es director de la ONG Banco de Bosque. No te la podés perder, eso mejor en matadero. Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no? Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores. 92.5 Frecuencia cero. La rompe. ¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Y me calmo en el murmullo de sus tetas, me hago parte del dolor. Se hace pájaro balado y me despeina. Ríe, ríe, ríe, cazador. Y me calmo en el murmullo de sus tetas, me hago parte del dolor. Se hace pájaro balado y me despeina. Ríe, ríe, ríe, cazador. Y en la noche del cururú me hago cuco, mi boca grande huele a metal, salgo a su brazo en la oscuridad, mi pelado busca andar, le canto al día sin despertar, aquí no hay tiempo, soy nada más. Le canto al día sin despertar, aquí no hay tiempo, soy nada más. Aquí no hay tiempo, soy nada más. Aquí no hay tiempo, soy nada más. Si estás escuchando FM Moreno y te enganchaste en la mitad de la entrevista. En la búsquida constante, todo es una imagen proyectada. Una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es Tarde. Buen día ahí a Pablo. Vengo del monte, voy caminando, me siguen los... Me gusta mucho Seba Montenegro, para tener en cuenta en la musicalización de la radio. Estamos buscando la comunicación telefónica, si es posible lo hacemos hoy, si no con más tiempo será la próxima semana. Me dicen que hay música de Seba Montenegro, hermosa voz por cierto. Efectivamente, Fernando, buen día, te saludo. Hermosa saludo. Voz la de usted también. Saluda a los oyentes, ay gracias. Bien. Gracias. ¿Qué estaba diciendo? Ah, que sí, que efectivamente los temas que Zoema nos acercó, que le acercó a Steffi, que fue quien hizo contacto con ella, están en, rotando en la musicalización de la radio, como tantos otros cantautores populares. Estamos hablando de una canción que es parte del tercer disco de Zoema Montenegro, Ave del Cielo. Y vamos a estar escuchándola seguramente, si es posible hoy, si no, la próxima semana con más tiempo vamos a hablar con ella. En eso no va a haber un inconveniente, porque de eso se trata, hacer circular lo que se está haciendo en el conurbano. Mientras te digo lo que hubo en el día de hoy, día bastante agitado, pero hemos llegado al buen puerto. Comenzamos escuchando las palabras de Mariano West en el 2011, que nos disparó a hablar sobre temas de la actualidad, entre ellos la seguridad, la empresa La Perlita y el trébol, temas que hemos trabajado con Carlos López de Frente UNEN, que vino en el día de hoy y habló con nosotros respecto al pliego de transporte público en Moreno. Luego escuchábamos a la columna de Correpi, donde pudimos hablar con la mamá de John Camafreitas, este chico fusilado en el 2012, el 21 de enero, por el policía federal que llevó por parte de la condena. Estamos hablando de Martín Alexis Naredo, ya que en Comodoro Pi se condenó a prisión perpetua al ex cabo de la policía federal, Martín Alexis Naredo. También escuchamos la cobertura del encuentro regional de la mujer por parte de Steffi, donde pudimos visualizar diferentes testimonios que nos ponían en clara posición de los temas que se discutieron en el día de ayer. Ha llegado un mensaje al 1533-680099. No se escuchan avances en lo general en la discusión que hacen a la lucha de clase. Y eso es un problema, porque la dominación a través de la hegemonía está intacta. Y tal vez se fetichiza los encuentros y no hay herramientas para el laburo de base. Nos manda una compañera este mensaje aquí en la 90.1 a través de un mensaje de texto. Nosotros seguimos ya cerrando el programa del día de hoy, diciéndote que también hablamos con los trabajadores de LEAR, con Daniel Farías, que hablaba con nosotros y nos explicaba la situación que se está viviendo en la empresa y lo que vivieron también con la represión por parte de Gendarmería el día jueves. Ya nos estamos despidiendo. Steffi quiere saludar, ya nos estamos yendo, ¿eh? Ahí está parada en los estudios con los diarios en mano. Diarios viejos, por cierto, también, pero diarios al fin. No, no son tan antiguos, son de ayer, antes de ayer. La noticia corre, los hechos corren. Corren, ¿no? Claro, pero nunca es tan viejo. ¿Vos utilizaste una entrevista de West de 2011, realizada por Rubén Bustamante, y muy interesante. Son viejas, pero se reciclan, ¿no? Se reutilizan con un sentido nuevo. Sí. La veo y me ha asombrado, sí, es verdad. Bueno, día agitado desde la producción. Estuvo Steffi junto a Bernardo. Sí, no pudimos conectarnos con Zoema. Yo sabía que no estaba en su casa y a veces los celulares tienen estas cuestiones. Estuvimos experimentando muchos problemas con comunicaciones. No hemos podido comunicar correctamente desde el principio del programa, ¿no es cierto? Sí, haciendo conexiones raras. Sí, igualmente las comunicaciones en la última semana fue uno de los problemas que se estuvo viviendo en la 90.1, pero se resolvieron. Problemas de señal. Exactamente. El problema de señal. Pero vamos a estar hablando con Zoema, seguramente vamos a tratar de hablar con ella, y si es necesario y la producción lo considera, comenzamos el día domingo hablando con ella. En eso no va a haber nunca problemas, o terminamos hablando con ella, o hablamos en la mitad, o viene a tocar acá, vamos a la casa a comer empanada, algo vamos a hacer con Zoema Montenegro. El programa tiene una estética que respetar. Sí. ¿O no? Sí. Agarro las palabras de una compañera, ¿no? Ser irrespetuosos, ser, ¿cómo que había dicho? Desobedientes. Desobedientes. A las estéticas. Sí, Mabel Beluche dice, desobediencia institucional, ya bueno, estaba aclamando. Desobediencia estética. Cosa. Sí. Reclamo acá ya para Steffi, desobediencia estética. Bueno, si usted quiere, en lugar de la editorial, llevar adelante cambiamos una entrevista todo musical, el orden. Cerramos con una editorial. Está muy bien. Nos estamos yendo. En la operación técnica, producción, locución, Bernardo Tosi. Quien les habla, Fernando Ochoa, en el equipo periodístico. Y en el equipo periodístico, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, nuestra compañera. Yo, Steffi. Hicimos Nunca es Tarde y nos estamos yendo de ya. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta el domingo que viene. ¿Y Fernando Ochoa lo presentó a alguien usted? Sí, pero... El conductor. Estrella. Ah, y le mandamos un saludo estrellado. Le mandamos un saludo a Karina, desde aquí. Que no pudimos comunicarnos con ella. Yo ayer me había encontrado con ella en Hurlingham y me había pedido salir si está al aire. Escuchando, problema de señal. Sí, tuvimos muchos problemas, Karina. Es así, Karina. No fue otra cosa. Problemas de señal y de interferencia. Sí. Un abrazo a Karina. Abrazos a Karina y abrazos a todos ustedes que estuvieron sintonizando la 90.1 y dieron su punto de vista sobre estos temas que estábamos tratando, así como lo hizo Tania y la compañera de Catonas, que daba su pensamiento respecto a la actividad que se realizó en Hurlingham. Nos vamos, esto fue Nunca es Tarde, hasta el próximo domingo, muchas gracias por estar. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.